En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos. Aquí comenzamos, como siempre, hasta las 4 de la madrugada. Marián Moreno está al frente de la parte técnica. En redacción, Martín Espósito, Silvia Casasola en la codirección. Y en nombre de todos ellos, los saludos de Bruno Cardeñosa. Ha sido la semana de Argo, la película triunfadora en los Oscars del pasado domingo, madrugada ya de lunes en nuestro país. Faltaban unos minutos para las 6. Jack Nicholson era el encargado de entregar el premio grande. Tras anunciar a los candidatos, apareció en escena Michelle Obama desde la Casa Blanca. En ese momento quedó claro, faltaba oírlo de su boca. Arco, la película de Ben Affleck triunfaba, pero triunfaba también una idea, una versión de la historia que cuenta esta obra, que cuenta cómo fue la liberación de los secuestrados norteamericanos en la embajada de Estados Unidos en aquel país, en Irán, año 1979, 444 días. Ha llovido, pero quizá todavía no lo suficiente para que tengamos la historia definitiva sobre lo que ocurrió en uno de los sucesos más relevantes de los tiempos recientes. Es una historia apasionante. Cada uno tiene su verdad, una verdad a la que hoy vamos a intentar acercarnos junto a Fernando Rueda. Fernando, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Bruno. ¿La película muestra la versión definitiva de lo ocurrido entonces? No es que muestre la versión definitiva, no muestra ni la auténtica versión de lo que allí pasó. Hubo un secuestro. La historia en lo general es fiel a lo que ocurrió, menos en algunos aspectos, posiblemente los más emocionantes de la película, que luego narraremos y que se alejan de la realidad. La historia verdadera es una historia mucho más complicada, mucho más difícil, porque hay que encuadrarla dentro de una lucha política con un presidente Carter mandando en Estados Unidos y con un opositor del Partido Republicano, que en aquel momento era un antiguo actor, que era Ronald Reagan, que pretendía ser el presidente de Estados Unidos. Esa clave y otras que se produjeron y que explican o podrían justificar por qué una potencia mundial como Estados Unidos tardó 444 días en liberar a sus rehenes. Pero bueno, lo hablaremos en un ratito. Será, como no, en materia reservada 2.0. Vamos a hablar de la historia auténtica de lo ocurrido entonces, 1979, hasta comienzos de 1980, medio centenar de norteamericanos eran secuestrados en Irán. Allí el régimen de Jomeini se hacía fuerte, mientras en Estados Unidos un hombre, como nos decía Fernando, estaba esperando a que las cosas le fueran mal al presidente, a Jimmy Carter, y le fueron mal. El pueblo acudía a las urnas sabiendo que el presidente que tenían no había sido capaz de acabar con su secuestro. Ganó el hombre al que hacíamos ilusión, ese exactor Ronald Reagan, arrasó pocos días después de ganar. Aquellos americanos eran liberados. Hoy vamos a hablar sobre esa auténtica historia. Vamos a reconstruir uno de los momentos más fascinantes de la historia del siglo XX. Aquí en La Rosa de los Vientos, este y otros contenidos. La búsqueda de la piedra filosofal, la fórmula para convertir en oro cualquier cosa, ha movido a hombres respetados y de ciencia desde hace siglos. Personajes tan ilustres como Newton eran, antes que otras cosas, alquimistas. Y es que la alquimia es la madre de todas las ciencias. Estará junto a nosotros Luis Silva Mascuñana, que acaba de ganar con su libro Alquimia tras la piedra filosofal el segundo premio de divulgación histórica Juan Antonio Cebrián. También habrá historia. Os vamos a presentar la de un hombre malvado. ¿Es verdad todo lo que se dice sobre Nerón? Hoy lo sabremos en La Máquina del Tiempo, con Ignacio Monzón. También tendremos en historia a una mujer que fue la primera alpinista capaz de coronar la cima del Everest, Junko Tabei. Hablaremos de ciencia en Eureka, un experimento relacionado con la telepatía que nos va a contar Francis Román de Villatoro. Por supuesto habrá cine y habrá cómic, y no podíamos estar al margen de lo que está ocurriendo con los caballos. Esta semana, en las últimas semanas en realidad, hay noticias terribles sobre el hallazgo de trazas de carne de caballo que consumimos, carne como origen vacuno y porcino. Detrás hay algo terrible, verdaderamente terrible. Vamos a hablar con Concordia Márquez de la asociación CIT Santa María de Málaga. Hacen un trabajo extraordinario recuperando a caballos que se encuentran en estado de abandono, y lleva alertando sobre lo que está ocurriendo desde hace 6 años. Nadie le hizo caso y ahora las consecuencias son las que son. También habrá misterio, en Crónicas del Misterio. Hablaremos con Lorenzo Fernández, con Manuel Carballal, del mundo de la criptozoología. Y cómo no, como todas las noches, con Almohadilla Rosa Vientos en Twitter o con rosa.vientos@onda0.es en el correo electrónico. Podéis participar para opinar sobre cualquiera de los temas de los que vamos a hablar, pero también para intentar resolver la incógnita del día, el personaje oculto que ahora mismo Silvia Casasola nos presenta. Personaje oculto sobre el que presentamos las primeras de las pistas, Silvia. Buenas noches, Bruno. Buenas noches, Fernando. Buenas noches, Silvia. Buenas noches a todos. Aquí tenemos a nuestro invitado. Hola, buenas noches, Luis. Buenas noches, Silvia. Bueno, pero antes de comentar las primeras pistas, yo quiero recordar a todos los rosaventeros que el próximo sábado tenemos una cita, el 9 de marzo, en Riva de Sailices, en Guadalajara, en el Bosque Cebrián. Y vamos a tener un montón de actividades. A partir de las 11 de la mañana se empezarán a congregar allí todos los asistentes, y luego pues tendremos una actuación de una compañía teatral que se llama Abierto por Obras, tendremos la asamblea de la Asociación Cultural Juan Antonio Cebrián, tendremos un show de mentalismo a cargo de Guillermo Díaz, y bueno, pues tendremos un montón de novedades como unos carteles fantásticos que indican por qué. Pues porque el Bosque Cebrián está indicado en este quinto aniversario, porque es el quinto aniversario el que celebramos este año. Y además de muchísima gente del equipo, de los que estamos aquí, también habrá gente pues que formaba antes de La Rosa de los Vientos, como Jesús Callejo, Carlos Canales, y muchísimos amigos que se van a congregar allí. Así que ya lo sabéis, el 9 de marzo, a partir de las 11 de la mañana, nos iremos allí juntando y tenemos un día por delante. Y luego por aquí, en La Rosa, por la noche, os contaremos todo lo que ha sucedido. Y vamos ahora con las primeras pistas del personaje. Librero y escribano de París. Llegó a sus manos un libro que llamó su atención. El libro no tenía letras, pero estaba lleno de extraños dibujos y símbolos. Con la ayuda de un judío converso español logró descifrarlo y en poco tiempo, según dicen, amasó una gran fortuna. Además, esto es importante, nuestro personaje de hoy tiene mucho que ver con el invitado de esta noche. Invitado con el que ahora mismo vamos a hablar, y os recordamos esa cita el próximo sábado por la mañana. Ya sabéis que para llegar en la Nacional 2, kilómetro 135, ahí está Alcolea de Pinar. Una vez que salís de Alcolea de Pinar, en dirección arriba de Salices, y después ya vais a encontrar las diferentes señalizaciones. Después os contamos más detalles, y por supuesto que todos los oyentes, todos aquellos que quieran asistir a esta jornada de convivencia en el Bosque de Cebrián, estáis invitados. ¡Comenzamos! La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Es la madre de todas las ciencias, la alquimia. La practicaron los sabios de las antiguas civilizaciones, la practicaron los sabios de los tiempos modernos. Algo más que una técnica, un saber, hermetismo y sabiduría unidos. Y un objetivo, encontrar la piedra filosofal que servía para convertir en oro todo aquello que en principio no tenía valor. Hoy es solo una metáfora, pero en la antigüedad lo era todo. Solo sirva citar a Newton, a Isaac Newton. El mundo que tenemos a nuestro alrededor lo entendemos gracias a él, a la física, a sus teorías, pero muy pocos saben que Newton, antes de ser el padre de la ciencia actual, fue un extraordinario conocedor del mundo de la alquimia. El libro Alquimia tras la piedra filosofal ganó recientemente y acaba de publicarse en la editorial Glifos el segundo premio Juan Antonio Cebrián de divulgación histórica. Su autor es Luis Silva Mascuñana y hoy está junto a nosotros. Luis, muy buenas noches. Muy buenas noches, Bruno. Luis, dices al comienzo de tu libro que también no deja de ser un poco alquimia y habla de tu capacidad de trabajo. Que este libro sí puede ser el resultado de 30 días enfrentado a la máquina de escribir antiguamente o al ordenador, que ese es el tiempo que te ha podido llevar reconstruir un trabajo sobre alquimia, pero que en realidad es toda una vida estudiando la alquimia, supongo casi desde adolescente, fascinado con esos textos y fascinado con los personajes extraordinarios que estaban detrás de este conocimiento. Sí, el primer libro de alquimia me llegó a los 13 años de edad, o sea que tenemos 50, ya hace unos cuantos años, ¿no?, que nos llegó. Entonces, bueno, fue un libro bastante complicado, pero bueno, me llamó la atención, ¿no?, me picó. Y la verdad es que fue después, a los 30, cuando empezamos a leer textos clásicos de alquimia, ¿no? Textos que eran escritos por unos personajes que se llamaban adeptos, ¿no? Adeptos quiere decir, es una palabra que viene del latín adeptus, que quiere decir el que ha conseguido. ¿Qué ha conseguido qué? El que ha conseguido la piedra filosofal, ¿no? Y ahí empezó nuestra afición y nuestra locura por intentar descifrar unos textos muy complejos, muy complicados. Y como somos muy tozudos, ¿no?, somos Tauro también, testarudos, pues nos dedicamos unos 20 años, ¿no?, de los 30 a los 50, pues todavía seguimos, o sea que tenemos para rato, ¿no?, intentando descifrar esos textos enigmáticos, ¿no? Has mencionado que eres Tauro, es un signo astrológico. La astrología es un conocimiento, un saber, independientemente de interpretaciones, que si sirve o si no sirve, pero se fundamenta sobre todo en los cuatro elementos de la naturaleza: en tierra, agua, aire y fuego. Sí. Y hay un quinto elemento que tiene mucho que ver con alquimia, además de ser el título de una película, pero que también tiene que ver con el significado que hay detrás de esa película. Es un saber que siempre ha estado ahí, ¿no?, la búsqueda de ese quinto elemento. Sí, sí, bueno, la verdad es que a lo largo de la historia, para entender alquimia, hay que entender el significado de los cuatro elementos, ¿no? Hoy la ciencia entiende por los cuatro elementos, por ejemplo, pues el elemento tierra, que es el estado sólido de las cosas. El elemento agua es el estado líquido, el elemento aire es el estado gaseoso. Y cuando la ciencia habla del estado fuego, dice que es el fuego que conocemos, el de las chimeneas, ¿no? Sin embargo, para los antiguos alquimistas no es exactamente así, ¿eh? O sea, el estado fuego para ellos es una emanación de un dios creador, de un gran dinamismo, de una gran inteligencia, que se encarga de no solo de crear el mundo que conocemos, sino de sustentarlo, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, fíjate, ¿no?, yo estoy aquí ahora con este vaso de agua y lo estoy moviendo. Para mover el vaso necesitamos darle una fuerza, ¿verdad? Entonces los átomos están en continuo movimiento. Entonces, ¿quién mueve esos átomos, ¿no? O sea, los alquimistas dicen que existe algo que lo mueve todo, ¿no? Entonces, esa energía emanada de Dios es lo que los antiguos alquimistas llamaban fuego. Lo llamaban neuma también, lo llamaban espíritu universal, espíritu del mundo, ¿no? Y ese espíritu universal dicen que se va densificando poco a poco, y se va densificando a medida que se aleja de su fuente emisora, ¿no?, de ese Dios, ¿no? Y a medida que se va alejando de la fuente emisora, pues se va enfriando y sus átomos van vibrando más lentamente, y así van apareciendo los diferentes elementos, ¿no? El estado aire, que es el más sutil, después otro más grosero, que es el estado agua, hasta que llega al estado tierra, ¿no? Entonces esto se tiene una interpretación tanto a nivel macrocósmico como a nivel microcósmico, ¿no? Porque los antiguos alquimistas, por ejemplo, cuando quemaban plantas, observaban que el vapor que salía un vapor, que ese vapor era agua también, ¿no? Era agua, aire. Y luego veían que tenían una tierra ahí, que era la ceniza. Esa ceniza la limpiaban y entonces les quedaba una sal. Y dentro de esa sal decían, ahí tiene que estar el espíritu, el fuego de la planta. O sea, también estaban los cuatro elementos, porque los alquimistas no conciben una materia vacía sin un espíritu animador, sin un alma que anime esa materia. Los antiguos alquimistas se consideraban a sí mismos filósofos. Sí. Y bueno, pues lo que nos ha llegado un poco a nosotros, los neófitos en estos temas, es que prácticamente se dedicaban todo el tiempo en intentar conseguir riquezas, la transmutación de los metales. Su fin último tendría que ser el oro, ¿no? Llegar a tener eso. En cambio, el espíritu del alquimista, del filósofo, no era ese. Tenía una conexión muy grande con la naturaleza y quería alcanzar algo más. Sí, el verdadero alquimista, esto de transmutar oro, le importa nada. Es decir, no es el objetivo real, ¿no? El alquimista persigue básicamente un objetivo triple, ¿no? Busca el conocimiento de Dios, es decir, la metafísica, esa interpretación que estábamos hablando de cómo podía ser Dios, esa gran inteligencia creadora, conocimiento de Dios, el conocimiento de lo que ellos llamaban física, que no es la física que nosotros entendemos hoy. La antigua física era la physis, la naturaleza. Por tanto, el conocimiento de la naturaleza, el conocimiento de los secretos de la naturaleza. Ellos afirman que en la naturaleza hay un gran secreto y es el que el alquimista tiene que descubrir, ¿no? Ese gran secreto sería la capacidad de fijar esa energía universal de la que estamos hablando, y la fijaban con una sal oculta que ellos descubrieron. Por tanto, conocimiento de Dios, conocimiento de la naturaleza, y después está la ética, que de eso se habla muy poco, el conocimiento de uno mismo. Los alquimistas consideran que para conseguir la piedra filosofal, para conseguir la realización personal, hay que estar dotado por la divinidad, tocado por la divinidad. Ellos le llamaban a eso donum dei, ¿no? Y para conseguir ese donum dei, ese don de Dios, debes de tener un comportamiento determinado, un comportamiento ético, ¿eh? De respeto a Dios, de respeto a los demás, de respeto a uno mismo, de conseguir lo que ellos llamaban la apateia, es decir, la ausencia de pasiones, la ataraxia, es decir, la imperturbabilidad, la serenidad de espíritu, ¿eh? Es decir, había que tener un comportamiento determinado para recibir las intuiciones necesarias para conseguir la obtención de esa sal oculta que atrapa esa energía universal, que es la que después provoca la transmutación, no solo metálica, que eso es lo de menos, sino también la transmutación del reino vegetal hacia cosas superiores y la transmutación incluso personal hacia algo superior. Decían lo que nos contabas los alquimistas, que buscaban esas experiencias, o la no experiencia, en cierto modo, que era estar lejos de las pasiones, estar cerca de Dios, lejos de la de perturbarte ante las cosas, es decir, ser muy místico. Pero en el fondo también eran muy aburridos, ¿no? Bueno, la verdad es que, por práctica personal, te puedo decir que cuando te pones un pequeño laboratorio y empiezas a trabajar lo que los antiguos decían, es muy divertido y ves cosas muy muy divertidas y muy muy interesantes, ¿no? O sea, que de aburrido no te creas que es, ¿no? Porque es una... aprendes con la experiencia también, ¿sabes? Pero la alquimista es una práctica... ¿La alquimia es una práctica científica o es una práctica espiritual o de conocimiento? Porque es difícil... podemos definir alquimia de la forma más material, pero queremos ir un poquito más más abajo. Es algo más que un ejercicio material, que la búsqueda de esa piedra filosofal, que evidentemente no existe. Sabemos que nada se puede convertir en oro si no es oro, ¿no? Bueno, pregunto, Bueno, la verdad es que, a ver, mira, cuando haces prácticas ascéticas, ¿no? Las personas que practican meditación es porque quieren llegar a la realización, ¿no? Y tenemos los místicos, por ejemplo, con sus prácticas místicas para llegar a ese estado de trascendencia, ¿no? Lo que hace el alquimista es encontrar un producto, en vez de practicar técnicas ascéticas, en vez de practicar técnicas de relajación, de meditación, en fin, ya sabes todas las tradiciones que hay para llegar a la iluminación, ¿no? Lo que hace el alquimista es buscar un producto determinado, una sustancia que elabora, una sustancia que está cargada con una energía universal, que con la ingesta de esa sustancia te provoca esa liberación, es decir, sin pasar por los procesos de meditación, etcétera, etcétera, ¿no? Para ellos también, haciendo referencia a lo que decías, si es una ciencia o no, ellos la consideran una ciencia, la ciencia de las ciencias, pero también es el gran arte. Es una ciencia porque para ellos era empírica, era objetiva. O sea, la piedra filosofal se elabora, ¿eh? Lo que pasa es que necesitas no solamente productos naturales de la naturaleza, sino saber cómo concentrar esa energía universal, ¿no? O sea, entonces, hubo alquimistas que consiguieron esa piedra filosofal, consiguieron convertir en oro algo, ¿sí? Sí, ahí... ¿Pero eso es una metáfora o es realidad? No, eso es realidad. Por ejemplo, un gran... ¿Cómo se convierte este micrófono en oro? Porque quiero saberlo, ¿no? No, bueno, la verdad es que... También el director de Onda Cero, ¿eh? Todo el mundo le gustaría mantenerlo como micrófono, pero la verdad es que mira, se convirtiera en oro, ¿no? Te voy a explicar un par de experiencias o tres, ¿no? Un poquito rápido. Van Helmont fue un científico belga que fue el que descubrió la diferencia entre el aire y los gases. él, observando la fermentación del vino en una bota, vio que ahí había unos humos y dijo, esto es diferente del aire, ¿no? Entonces le puso el nombre de gas, ¿no? Era muy apreciado, era un médico y muy muy muy reconocido allí en Bélgica. Él tenía un laboratorio en una localidad que se llama Vilborde, que estaba muy cerca de Bruselas. Y él cuenta en un libro que en el año 1618 se le personó un personaje en su laboratorio que entabló una conversación con él y al cabo de poco le dijo, ¿usted cree en la alquimia? Y el hombre, el Van Helmont, le dijo, jolín, ojalá, ¿no? Ojalá fuera eso cierto, ¿no? Ah, bueno, pues muy bien, pues mire, tenga usted esos polvos y proceda como yo le digo. Coja usted mercurio, coja un crisol, póngalo a fundir y luego coja esos polvos, los envuelve usted en un papel, lo pone dentro del mercurio fundido y verá usted lo que pasa. Van Helmont lo hizo y aquello se transmutó en oro y se quedó tieso. Entonces a partir de aquí empezó a creer en la alquimia y bueno, se hizo un fanático de la alquimia, escribió libros buscando la piedra filosofal, etcétera. Años más tarde, un médico que se llamaba Helvecio, era un médico de la corte, bueno, de un príncipe de Orange, le pasó algo similar. Era una persona que no creía para nada en la alquimia, pero para nada, era un acérrimo, vamos, destructor de la alquimia. Pues en el año 1666 se le presentó también en su despacho médico un personaje que más o menos el mismo procedimiento, es decir, le dio unos polvitos y el señor Helvecio cogió un tubo de plomo con su esposa, lo fundió, echó esos polvos y aquello se convirtió en oro. Entonces él se fue corriendo a ver a un amigo suyo que era orfebre y le dijo, mira, esto es lo que me ha pasado. Y el orfebre le dijo, jo, esto es oro, pero un oro de una calidad extrema. O sea, no es oro normal, es un oro totalmente perfecto, ¿no? En 1975, en España, en el programa directísimo con Iñigo, ¿no? Uh-huh. Se hizo una transmutación. Un señor que se llamaba Richard Chanfray, pues hizo varias transmutaciones en teatros por la zona de Francia y en algún programa de televisión, y Iñigo se lo trajo al plató, y allí se hizo una transmutación de plomo en oro. Y el presunto alquimista, porque en realidad esos polvos de proyección parece ser que se los dio otro, no era él el que los fabricó, pues allí, sin tocar él absolutamente nada, sino marcándole las directrices a Iñigo, haga usted esto, hace esto, hace esto, hace esto, se produjo una transmutación en presencia del mago Tamariz para ver si había una falsedad, de orfebres, de químicos. Los químicos no se creían. Yo vi esa transmutación, tenía 13 años también, la vi en la televisión y me impactó, ¿no? Y aquello se convirtió en oro. Es decir, la ciencia hoy en día reconoce que la transmutación es posible. Y hemos transmutado trazas de oro. Hemos transmutado. Pero a un coste elevadísimo en gasto energético. Uh-huh. Los alquimistas afirman que eso se puede hacer en la cocina de una casa. Ahí es donde la ciencia no está de acuerdo, que eso sea posible. Claro, hablando de científicos, Newton es uno de los alquimistas más conocidos, seguramente sí. Es el científico más conocido de la historia, junto a Albert Einstein. Posiblemente Newton explicó el mundo tal y como lo entendemos. Él antes de todo ello era alquimista, pero alquimista en el sentido de conocer determinados textos y saber cómo traducirlos, saber un poco el juego metafórico que había detrás del saber que transmitían algunos predecesores suyos. Pero ¿había algo más que metáfora hermética detrás de todo esto? Newton se pegó un hartón de leer textos clásicos de alquimia, compró todas las obras famosas de alquimia, están incluso, tiene muchas de sus obras compradas y compraba en aquella época con apuntes, tenía los grandes alquimistas de la época, los grandes textos de alquimia, escribió textos de alquimia bajo el nombre de Jehová Sanctus Unus, que es un anagrama de su nombre en latín, Isaacus Newtonus. Y lo que hizo, bueno, se iba a las bibliotecas y como no había fotocopiadoras, entonces el señor los copiaba, y tenía 97 textos copiados, y luego otros comprados, ¿no? Se codeaba con alquimistas, escribió tratados alquímicos, pero utilizando el mismo lenguaje que utilizaban los alquimistas. O sea, fíjate, por un lado era científico, pero cuando trataba alquimia no escribía de una manera clara, sino que utilizaba el mismo lenguaje, ¿no? Hay una de las cosas que más me gustan, porque hay unas frases de él que dice, he visto al oro ponerse negro, pudrirse, inflarse, y es exactamente lo que busca el alquimista cuando trabaja el oro, cuando busca la disolución del oro, que no es la disolución química, sino la disolución alquímica del oro. Lo que le pasa al oro cuando se disuelve alquímicamente, se pone negro, se infla, se pudre, luego se pone blanco, luego se pone rojo. Y eso Newton lo escribe. Muchos de los curiosos que se acercan al mundo de la alquimia, de lo que se quejan muchas veces es de eso, de que los textos que han escrito los alquimistas pues están en ese lenguaje hermético, con mucho símbolo. ¿Por qué eran tan celosos los alquimistas a la hora de poder transmitir esos conocimientos? Porque seguían un principio, que es bastante duro, que es un principio hermético que está en la Biblia, está también en el hermetismo, que dice no eches perlas a los cerdos. Es decir, no vulgarices algo que es precioso. Es decir, lo que te ofrece la piedra filosofal es no solamente la transmutación metálica, no solamente la transmutación de los cristales de roca o de las piedras cristalinas en piedras preciosas, no solo una panacea que te cura de todas las enfermedades, no solo una panacea que te previene de todas las enfermedades, no solo una panacea que te prolonga la vida, sino que además te provoca de alguna manera, según dicen, llegar a un estado de genialidad. Es decir, te dicen que llegas a fortalecer el alma. Es decir, el adepto hace... fortalecer el alma, primero habría que aceptar la existencia del alma, que nadie la ha comprobado. Por supuesto, pero fíjate que los antiguos, y en las tradiciones más antiguas, por ejemplo, sabemos que la palabra materia deriva de las palabras mater y matriz. Es verdad, si coges una enciclopedia lo verás. Materia deriva de mater y matriz. Madre, matriz, recipiente. ¿Recipiente de qué? ¿Qué es lo importante, el continente o el contenido? ¿Vale? Entonces los alquimistas no conciben una materia vacía, sino que necesita algo que la anime. Y entonces fíjate que alma, en latín, en catalán también, es ánima. Y el verbo animar, ¿qué quiere decir? Dar actividad. Es decir, para los alquimistas y para muchas tradiciones, no solamente la tradición alquímica, la materia vacía no existe, necesita un espíritu animador. Y fíjate que la propia naturaleza no es más que evolución y evolución y evolución. Algo produce que eso evolucione. Pero lo que estás contando, efectivamente, la alquimia es un saber tradicional, antiquísimo, que cuenta cosas verdaderamente interesantes. Lo que yo no sé es la realidad práctica de todo aquello trasladado al mundo actual. Por ejemplo, yo sí entiendo como una piedra filosofal el haber podido averiguar en qué consiste el ADN, el poder efectuar un mapa genético del ser humano. Eso sí es una piedra filosofal que puede contribuir a mejorar la vida, a curar enfermedades, a prolongar la vida. Eso sí, no sé si la piedra filosofal puramente como tal, ¿no? Como metáfora, sí, como metáfora, por ejemplo, puede ser una piedra, la piedra filosofal de la que hablaban los antiguos, bien puede ser el mapa genético, gracias al ADN. Eso sí lo puedo entender como auténtica alquimia, pero transmutar cualquier cosa en oro, sabiendo que está a 1.500 dólares la onza, los 28 gramos de oro están a 1.500 dólares, el mundo entero se está matando por tener más oro porque cada vez es más importante el oro. Bueno, esto podría ser una revolución si fuera algo más. Pero ahí te quedas con lo que yo comentaba, que se nos ha quedado un poco esa imagen de que al final el alquímico lo que quería era un poco conseguir la riqueza. Y lo que nos está comentando Luis es que va más allá, que es una riqueza interior. Sí, en realidad es la riqueza interior, pero eso no quiere decir que la piedra filosofal la hayan definido. Y han dicho, la piedra filosofal es, como su nombre indica, una piedra. Por tanto, imaginémonos que tenemos en la mano una piedra, y que esta piedra es de color rojo, y que además es muy pesada, y que además está compuesta como por cristales salinos superpuestos, y que si le pasas la luz la traspasa, pero que no puedes ver a través de ella. Es decir, han definido cómo es esa piedra. La han definido. Ya para ir finalizando, dos cuestiones rápidas que aparecen en Twitter con almohadilla Rosavientos. Por ejemplo, Carolina nos pregunta si se conocen alquimistas actuales, y Pablo Aro, por otra parte, en el sentido más escéptico, dice que Newton lo que hizo realmente fue perder el tiempo con la alquimia. ¿Existen en la actualidad? Hay alquimistas. ¿Cuál es un poco la lectura que podemos hacer finalmente de Newton, porque lo conocemos? Mira, por la ley de la gravedad, ¿no? Por sus trabajos alquímicos. El alquimista es un filósofo natural, ¿vale? Sí. Es un filósofo. Filósofo significa amante de Sofía, es decir, un amante de la sabiduría, tradicional, de la sabiduría antigua, ¿no? Fíjate que el libro de Newton, por excelencia, donde escribe el principio de la gravedad, se llama Filosofía Naturalis Principia Matemática. Filosofía natural, principios matemáticos de filosofía natural. O sea, que el gran científico, te puedo garantizar, que he leído bastante sobre esto, Newton... Tu libro es un trabajo extraordinario de toda la historia de la alquimia, que en realidad es la historia de todos nosotros y la historia de las ciencias. Cuando decía que es la madre de todas las ciencias, es que es así. Antes de existir la ciencia, por eso química no deriva en alquimia, sino que alquimia deriva en química, ¿no? Pues mira, en Filosofía Naturalis, que fíjate qué casualidad, o sea, era un filósofo natural, era un gran alquimista, lo que él... todo lo que él fundamenta en el libro es por los conocimientos alquímicos que tenía, de todo derivado de esos tratados alquímicos, ¿sabes? Por ejemplo, su otro libro, Óptica, su gran segundo libro, en Óptica dice que la materia es luz densificada. La materia es luz densificada, dice el señor Newton. Dice que la materia tanto puede convertirse en luz como la luz puede convertirse en materia. En el libro de Principia Matemática te dice, en la primera edición estaba, después desapareció, dice que la transmutación de los cuerpos es posible. Fíjate, la transmutación de los cuerpos es posible. En ese mismo libro, que luego desapareció, también decía que hablaba de Dios. Imagínate en el libro. Decía que Dios era el creador eterno, omnipotente, omnipresente. Es decir, tenía mucho hermetismo su libro, ¿sabes? Y en cuanto a la pregunta del segundo... No, que te decían que si había alquimistas en la actualidad. Ah, sí, los alquimistas, pues, claro que hay. Él es un ejemplo. Sí, claro. En Francia hay muchos alquimistas también, en España también hay unos cuantos, claro que sí. Por cierto, quienes quieran conocer algo más, estás en Madrid, estás, por ejemplo, en el Congreso de Alcobendas. Mañana. Mañana a las 12 de... Bueno, a las 10 de la mañana, Jesús Callejo, de la conferencia, y a las 12 me toca a mí. Y Lorenzo también ha estado... Esta tarde, Lorenzo Fernández. Ha estado esta tarde. O sea que mañana te pueden conocer y, como todos nosotros, y ya estuviste con nosotros en Crevillent hablando de, porque acababas de recibir el premio, pero ahora se acaba de publicar esta Alquimia tras la piedra filosofal, en la editorial que ha publicado este libro. Pero comprando el libro, ¿se puede uno hacer rico con el oro o no? Pues al final no quedamos con eso. Mira, lo que sí se explica es cómo se fabrica la piedra filosofal, excepto un ingrediente que es el gran secreto de los antiguos alquimistas, ¿no? La sal que atrapa esa energía universal. Y las maravillas que hace Luis con el rocío de la mañana. Eso, quien vaya mañana a la conferencia y si compran el libro, pueden ver cómo él va trabajando, porque ha hecho un trabajo de artesano en su laboratorio con una paciencia total para ir consiguiendo poco a poco esas sales a través del rocío de la mañana. Exactamente. Nos construimos un horno del siglo XVII, tal como figura en las imágenes alquímicas, un destilador también de vidrio, de los que había en el siglo XVII, y experimentamos, evidentemente, cogemos lo que decían los antiguos textos clásicos de alquimia, intentamos trabajarlos en el laboratorio, y antes no había la fotografía, había el dibujo, pero hoy sí que hay la fotografía, y bueno, tengo miles de fotografías sobre experiencias de los antiguos, ¿no?, observando manifestaciones reales. Alquimia tras la piedra filosofal, el título de ese libro que ha sido el ganador del segundo premio Juan Antonio Cebrián de divulgación histórica, y su autor Luis Silva Mascuñana, que ha estado esta noche en La Rosa de los Vientos, a quien le agradecemos muchísimo su presencia y, por supuesto, agradecemos muchísimo tu participación en ese premio, ¿no?, y en ese concurso. Muchísimas gracias a todos vosotros y a los oyentes, por supuesto. Ha sido un placer. Además, pues bueno, quien se acerque y vea el libro, desde luego va a saber muchísimo sobre alquimia. Es un tratado histórico, fundamentalmente. De lo que es el mundo de la alquimia. Nos ha hecho un trabajo que era muy arduo, el poder estarle mirando todos esos textos, pues él, con esa gran labor de divulgación, ha conseguido acercar la alquimia a todos nosotros. Y gracias por las monedas de oro que has dejado. Y la inmortalidad. Esas pepitas aquí, están aquí. Gracias a vosotros. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Materia Reservada 2.0. Tienen prácticamente las 6 de la madrugada, horario español, en Estados Unidos, en la costa oeste, que es en donde se estaba celebrando la primera, en realidad la 85, pero la primera gala denominada como tal, gala de los Oscar, casi a las 9 de la noche, hora de esa costa, Jack Nicholson mencionaba todas las películas a las 9 que eran candidatas para ganar el premio Oscar a la mejor película del año. Le preguntaban a George Clooney, que es el auténtico, prácticamente en estos momentos, jefe de la industria de Hollywood en este momento, ¿cuándo supo que iba a ganar Argo, la película? Bueno, pues él dijo que instantes antes de que entregaran el premio, justo en el momento en el que la mujer de Barack Obama, Michelle Obama, aparecía en pantalla, una gran sorpresa para todos los asistentes y para los más de 1,000 millones de personas en el mundo entero que estaban viendo esa escena. Este es el momento que todos estábamos esperando. El Oscar es para Argo. Felicidades. La película dirigida por Ben Affleck se convirtió en la gran triunfadora de la pasada edición de los Oscar. Es una película que nos habla de historia, que nos habla de uno de los momentos más fascinantes, interesantes y con más caras ves de todo el siglo XX, Fernando. Sí, pero caras ves que no aparecen en la película, ¿no? Ubiquémonos, empezamos por la película ubicándonos, ¿no? La película refleja una situación real, que fue la que comienza el 4 de noviembre de 1979, cuando una serie de jóvenes iraníes invaden la embajada de Estados Unidos en Teherán. En ese momento hay seis diplomáticos que consiguen huir, que consiguen irse, y sin embargo quedan allí más de 50 que son secuestrados y por la revolución, a partir de lo cual se comienza un chantaje. Más de 50 de ellos en la película apenas se habla, se centra la atención en esos seis, que es verdad que consiguieron huir, que se refugian en la vivienda del embajador de Canadá, y a partir de ahí, bueno, pues son las peripecias de cómo consiguieron salir del país. La verdad histórica es que se refleja en la película, es que un agente de la CIA que se llamaba Tony Méndez, bueno, pues ideó junto con otros inventarse una película, la que iban a llamar Argo, y que una película de ciencia ficción para poderles sacar a esas seis personas. Y a partir de ahí, bueno, pues llevan a cabo la operación. Tampoco voy a decir mucho más porque yo he visto la película hace un rato en un canal, porque en Imagenio, vamos, que la he visto aprovechando que la sacaban. Pues en VEOX es todavía mejor. Sí, ¿no? Bueno, el hecho es que la película se corresponde en eso que hemos dicho a hechos que ocurrieron realmente. No hay algunos detalles que realmente no aparecen, y yo ahí sí quiero destacar dos. Uno, que el papel en esta historia de Estados Unidos fue mucho menor que el papel de Canadá. Uh-huh. Quien facilitó la escapada fue Canadá. Quien consiguió los pasaportes fue Canadá. Quien les protegió fue Canadá. Es verdad que Tony Méndez y algunos hicieron hicieron un poco la operación encubierta, ¿no? Pero no aparece. Y luego hay otra escena que no les voy a contar, pero que es al final, que es una de las escenas de mayor tensión, en la cual te pones absolutamente de los nervios. Bueno, toda esa escena final pertenece a la imagen de unos guionistas que tenían que darle a la película un cierto grado de tensión y de nervios que en realidad no ocurría, ¿no? Esta es una parte, digamos, real que ocurrió. Lo que Irán ha dicho, que por cierto, que va a hacer una contrapelícula, es decir, que se van a hacer una película porque dicen que eso no refleja la realidad. Yo creo que hasta ahí, hasta lo que es la película, yo creo que refleja la realidad. Lo que pasa es que no refleja toda la realidad. Exacto. Cuentan una historia parcial que está ahí. Una pieza del puzzle, que esa pieza del puzzle no la han invertido. Esa pieza está, pero que hay mucho más, ¿no? Para ver lo que ocurrió. Por eso hemos dicho que se centraron en los hechos que ocurren para liberar a esas seis personas. Pero en realidad, ¿qué fue lo que pasó? En realidad lo que pasó, y lo voy a decir, a contar muy rápidamente, cuando se produce Reza Pahlavi, que era un dictador que estaba, digamos, iba a decir en manos de Estados Unidos y Gran Bretaña, pero no lo voy a decir, era un dictador apoyado, que era un dictador absolutamente salvaje. Entonces, realmente el pueblo iraní le odiaba. Es decir, ahí de esto no hay ninguna duda. Es decir, que la revolución islámica llega porque el pueblo quiere echar a Reza Pahlavi. Pero claro, el pueblo sabía que Estados Unidos le estaban apoyando. Entonces, a partir de ahí, ellos se toman su venganza cometiendo aquella salvajada de entrar en una embajada y torturando, aunque fuese psicológicamente, a todos la gente que había ahí y que lo habían pasado, a esos 66 diplomáticos que lo y habían pasado tan mal. Lo que pasa es que cuando se produce el asalto, Irán lo primero que hace es pedir que ellos liberan a cambio de que les devuelvan a Reza Pahlavi. Quieren al dictador, quieren juzgarle y luego, bueno, pues quieren algunas otras cosas, como que les den, que Estados Unidos prometa que no van a volver a atacar y tal. Estados Unidos, Carter, obviamente no acepta ese chantaje inmediatamente, dice que no, que ni en broma, y empieza a preparar unas operaciones de rescate. Encarga operaciones de rescate sobre el grueso, no sobre esos seis, sobre el grueso, operaciones de rescate y tal, y mientras se va desarrollando una pelea diplomática, hace sanciones contra Irán, inmediatamente bloquea las cuentas con miles de millones de Irán, bueno, y digamos, Irán responde sacando a los prisioneros con los ojos tapados, y sigue el drama. Y entre medios se produce no una, sino dos operaciones de rescate que son un desastre. Una se produce en abril de 1980, la primera, y pocos meses después la segunda. Todas antes de octubre de 1980. Y es importante esa fecha, claro, de octubre, por lo que luego diremos. Entonces, hace dos operaciones de rescate, pero que salen mal. En este caso, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, por lo que sea, digamos, que fracasan. Fracasan y no consigue nada. El 27 de julio muere Reza Pahlavi, lo cual, digamos que era un punto a favor de llegar a un acuerdo. Ya no hay nada que intercambiar. Sin embargo, no cambia nada. Incluso Rusia, la URSS, invade Afganistán, con lo cual parece que habría sido un argumento también para acabar con el secuestro. Pero tampoco juega esos dos elementos trascendentales. Tienen lugar las elecciones, gana Carter, pierde, el opositor Ronald Reagan, que le había dado un montón de caña, que le había dicho que no podían estar ni seis días ni seis meses secuestrados los estadounidenses cuando ya llevaban más de un año, recibe un montón de caña y al final el electorado castiga a Carter, todos los analistas públicamente lo dicen, por no haber sabido resolver eso y por tener, cuando se celebran las elecciones, a los americanos secuestrados en Estados Unidos, en Irán. Esta es la historia. Sí, se habló mucho desde esa fecha y prácticamente casi todas las elecciones que hay para la presidencia de los Estados Unidos, que sabéis que siempre tiene lugar a comienzos del mes de noviembre, de la sorpresa de octubre. La sorpresa de octubre, esa expresión, tiene su origen precisamente en esa carrera electoral entre Jimmy Carter, que había ganado en el año 76, y Ronald Reagan, que era un personaje que había irrumpido, eso sí, con muchísima fuerza en la política norteamericana, y que quizá pasara lo que pasara hubiera ganado, porque luego el resultado fue muy claramente a favor de Ronald Reagan. Más claramente en el reparto de congresistas que en el porcentaje de voto popular, pero ciertamente ganó las elecciones de forma clara. Se decía que Carter estaba buscando la sorpresa de octubre, que era intentar poder liberar a esos ciudadanos norteamericanos, y que si lo conseguía, indiscutiblemente las elecciones y la victoria iba a ser para él. Si no lo conseguía, iba a ser para Reagan. ¿Qué ocurre? Que en la CIA, esa es una pregunta, los personajes que estaban al frente de la CIA no eran tan amigos de Carter como parece, incluso eran más amigos de Reagan. ¿Pudo retrasarse la liberación de esos secuestrados para facilitar la victoria de Ronald Reagan? Vamos a ver, lo primero es que el pueblo americano vivió como un auténtico sufrimiento el tema del secuestro en Irán, como un auténtico sufrimiento que permanentemente les estaba martirizando, entre comillas, la prensa, con esas fotos, con esas imágenes, con esas cosas. Con lo cual, es que a nadie le cabía duda que si Carter conseguía liberar a los presos, a los secuestrados, iba a ganar las elecciones. Pero que si conseguía hacerlo un mes antes, 15 días antes de que se tuvieran lugar las elecciones, iba a ganar e iba a arrasar. Con lo cual, al margen de los datos posteriores, a nadie le cupo duda de que perdió porque no consiguió hacerlo. Pero que si lo hubiera conseguido, el pueblo le habría votado. Es decir, habría ganado. ¿Qué es lo que pasa? Que efectivamente, que Carter estaba rodeado de un ambiente en el cual Reagan era el más listo. Reagan era el candidato republicano que se había rodeado de una serie de asesores que le garantizaban una importante presencia en la administración demócrata. Había dos personas, una era George Bush, padre, que había sido director de la CIA, que era su número dos para las elecciones, y luego tenía como jefe de campaña a William Casey, que había sido jefe de operaciones especiales de la antigua CIA. ¿Esto qué quiere decir? Que tenían sus redes bien tejidas, controlando, moviendo todos los peones para principalmente evitar que ese zarpazo, esa sorpresa se produjera. Con lo cual, digamos que hay elementos que prueban que algo se pudo retrasar, hay elementos que dicen que joder, algo pasó, pues hay un informe de la Oficina de Desarrollo Político de la Casa Blanca en el cual denuncia que los miembros del Partido Republicano habían empleado toda su experiencia en operaciones de inteligencia para evitar esa sorpresa de octubre y prorrogar ese secuestro. Es decir, no estamos hablando simplemente de deducciones, de conspiraciones, de que eso se pudiera hacer, sino que ya hay un elemento de la propia Casa Blanca que denuncia que hay alguien que está moviendo sus hilos ocultos para que no se pueda llegar a un acuerdo. Porque el tema era, nosotros vamos a liberar, pero en lugar de octubre, que les liberen cuando hayan sido las elecciones. Es decir, estamos ya hablando de un par de meses de eso. Porque hay un dato muy, muy importante, ¿no? Y es que Reagan consiguió liberarlos el propio mes de enero, es decir, ni dos semanas después de llegar. Uh-huh. Tomó posesión y el primer acto del que habló a los norteamericanos que había conseguido era la liberación de aquellos secuestrados. Es decir, ¿cómo pudo, en teoría, alguien que no manda, porque siguió mandando, aunque había perdido las elecciones, en Estados Unidos como se sigue mandando hasta primeros de enero? Es decir, ¿cómo consiguió él conseguir la liberación en menos de dos semanas? Esto es absolutamente increíble, porque si Carter hubiera podido hacerlo en diciembre, siendo él todavía presidente, que no le quepa duda a nadie que lo habría hecho para poderse. Es que fue su pesadilla, es que fue la gran pesadilla. Sin embargo, Reagan aparece con eso. ¿Qué había detrás de todo eso? Ahí está otro informe del Comité de Defensa y Seguridad del Soviet Supremo, en el cual aseguran, es verdad que los rusos eran los enemigos, pero aseguraban que Khomeini y Reagan habrían llegado a un acuerdo, y más aún, según esta denunciaban, se habían celebrado varias reuniones en Madrid y París entre enviados del Partido Republicano e Irán. ¿Y el objetivo cuál era? Era, pues está claro, evitar que ya que iban a liberarlos, porque ya para Irán era una pesadilla, porque ya Reza Pahlavi había muerto, porque tenían la guerra con Irak, es decir, que tenían todas las complicaciones que había, ya no les interesaba ese tipo de cosas. Entonces llegaron a un acuerdo para retrasar la liberación, y dicen que debió ser a cambio de armas, ¿no? Pero eran unas armas supuestamente que el Shah, que Reza Pahlavi que murió, había adquirido a Estados Unidos, y se supone que Khomeini hacía presión para que le dieran esas armas y Carter no consentía, y al final Reagan, una de las cosas que se dicen, era lo que había negociado. Yo no sé si fueron esas armas, Silvia, o fueron las armas de todo el rollo, no sé si os acordáis, del Irán contra y de todas esas cosas que ocurrieron también en aquellos años, ¿no? En aquellos años, a mí no me extraña que la CIA ayudara a Reagan, entre otras cosas porque luego Reagan permitió que la CIA pasara una de las épocas más salvajes y más ilegales de toda su historia. Conviene saber quizá quién estaba en las altas esferas de la CIA por entonces, ¿no? Que también estuvo en las reuniones, por ejemplo, las que citabas de París. Luego fue presidente de los Estados Unidos, nada más y nada menos. Mayor Bush, sí, claro, sí. Padre, claro. Pero no es casualidad. Pero fíjate que la casualidad de que esa fue la etapa salvaje de la CIA que llevó a que cuando acabó esta etapa en los años 90, los nuevos presidentes de Estados Unidos lo que hicieron fue castigar a la CIA, desmantelar la CIA, dedicar todo el dinero que tenían a satélites y tal. Y esa etapa de leña al mono duró hasta el 2001, en el cual volvieron, ¿no? Pero fue una etapa en la que la CIA continuamente se saltaba absolutamente todas las normas. Por lo cual encaja perfectamente, es decir, este tipo de acuerdos en los cuales te alías con tu enemigo a cambio de no sé qué, bueno, pues digamos que tiene una cierta credibilidad que eso pudiera ocurrir, ¿no? Hemos hablado en alguna ocasión también contigo hace un par de meses, creo recordar, de la importancia de Hollywood, de sus relaciones con la CIA, de cómo a veces también se utilizan determinadas películas para enviar mensajes, para escribir una historia. Quizás es demasiado pronto, pero ¿qué puede, si es que hay algo, evidentemente, cuál puede ser la intención de la Casa Blanca en celebrar tanto este premio para Argo, hasta el punto de que la Casa Blanca se ha involucrado? Yo no sé si la Casa Blanca y Michelle Obama hubiera abierto el sobre para entregárselo a Lincoln, que no aparece como el santo que todos han dibujado en la historia, en la película, o para entregársela a Amor o a Django Desencadenado. Apareció para entregársela a Argo, ¿no? O la película La Noche Más Oscura, imagínate. Ya, yo sin embargo creo, hay un motivo, que es que era Argo, y entonces estaba bien, pero yo creo sin embargo que era el inicio de la campaña electoral de Michelle Obama. Es decir, yo estoy convencido que Michelle Obama, por otros gestos que están teniendo ahora en Estados Unidos, Michelle Obama, yo creo que va a entrar en política y que va a empezar a hacer su carrera política, y su marido le está muy agradecido porque le ha ayudado a ganar las elecciones. Evidentemente, yo creo que esto solamente lo podía hacer con Argo, porque es una película a favor de la CIA. No hubiera aparecido para cualquiera de las otras películas. Y Hollywood lo hace muy bien. La otra película, que era la película de Obama, ¿no? Pero para ninguna de las otras grandes candidatas, ni para Lincoln, ni para La Noche Más Oscura, pues no, posiblemente ni, no lo habían ni para hecho. Amor, no, no hubiera aparecido. Imagínate si hubiera aparecido para Amor, a que se hubiera en el mundo moralista. Jamás no lo habría hecho. ¿No? Pero ella yo creo que quería, y aparte, es que Estados Unidos lo hace muy bien, ¿no? A Michelle Obama le dijeron quién ganaba. No creo. ¿No? No. Yo creo que la grabaron, y si no gana Argo no lo habrían hecho. Que tienen ahora un aparato que en el sobre lo pasan, se lee. Ahora yo quiero decir un poquito las normas, que todos los países tenían que hacer lo que hace Estados Unidos, promocionando a su CIA. Aquí el CNI tendría que buscar guionistas que entendieran de temas de espías para que hicieran guiones para películas. Pues imagínate, ¿no? Ahora con Gürtel y esas cosas. Uf, uy, Dios bueno, mío. No, sin Gürtel, para el CNI, ¿no? Sí. Fernando, ¿de qué nos hablas mañana? ¿De un prisionero? Del prisionero X. Vamos a hablar de cómo el Mossad tiene encerrados a los traidores y cómo los traidores se suicidan. Pues hasta mañana, Fernando. Venga, un abrazo. Gracias. Fuerte. Chao. Escuchamos las noticias en Onda Cero y después continúa La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos la segunda hora de programa, cosas muy interesantes. Tendremos criptozoología con Jesús, con Lorenzo Fernández y con Manuel Carvallal en las Crónicas del Misterio. También vamos a hablar sobre el mundo de los caballos, lo que está ocurriendo tras hallazgos esta semana de carne de caballo en algunos productos alimenticios. Pero hay algo detrás verdaderamente terrible. Estamos atentos porque quizá vais a descubrir cosas sobre las que no habéis oído hablar respecto a esta polémica. También vamos a tener mujeres con historia. Vamos a descubrir la vida de la primera mujer que subió el Everest, la vida de Junko Tadai. Pero antes de todo ello, más pistas para averiguar quién es el personaje oculto de esta semana. Silvia Casasola. Bueno, nos habíamos quedado en que esta persona había encontrado un libro que había llegado a sus manos que tenía unos extraños símbolos. Bueno, pues existen diversas versiones sobre el origen de la fortuna de nuestro personaje, porque gracias a ese libro y como lo descifró, pues se supone que amasó esa gran fortuna. Pues esta fortuna, dicen, unos afirman que se debía a las posesiones de su mujer. Y en cambio, otros dicen que no, que en cambio lo que logró fue el sueño de todo alquimista. Y para la gente que todavía tenga alguna duda de quién puede ser nuestro personaje oculto de esta noche, va esta pista sonora. ¿Sabes lo que está oculto en la escuela en este mismo instante, Potter? Piedra filosofal. Y vive la aventura. ¡La piedra filosofal! ¡Alguien va a intentar robarla! De tu vida. Así que ya sabéis, en rosa.vientos@ondacero.es o en @rosavientos en Twitter podéis enviar quién puede ser el personaje e indicar vuestros datos para, si ganáis, enviaros un detalle del programa. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly. Crónicas del Misterio. Ya estamos en las Crónicas del Misterio con Manuel Carvallal, con Lorenzo Fernández. Muy buenas a los dos. Hola, buenas y monstruosas noches. Efectivamente, buenas noches. Buenas noches, chicos. He visto que habéis dejado como un regalo ahí un poco peludo, ¿eh? No sé yo. Sí, pero está muy bien para hacer un cenicero, ¿no? Sí, mira, Lorenzo Unido con poco pelo. De todas formas, mira que le digo a Manuel siempre que se depile y que vaya al barbero, pero no me hace caso. Sin comentarios. Hace poquito tiempo en la provincia de Cádiz se descubría una especie de araña que se creía extinguida. Es decir, era lo que en ciencia se conoce como un críptido. Ocurrió hace un tiempo con los celacanto hace 60-65 años. Pues en el año 1938. Exacto, fue cuando se descubrió un ejemplar de celacanto que supuestamente se había extinguido hace decenas de millones de años. Con esta araña había ocurrido algo similar. Es un animal, es una especie que se conocía, de la que se tenía todo tipo de evidencias, pero fósiles, porque se creía que estaba extinguida y, sin embargo, se ha encontrado que logró sobrevivir. Bueno, además, yo creo que es un muy buen ejemplo con el que has comenzado, ¿no? El celacanto, yo creo que es ese prototipo, esa idea de un animal extinto, porque tenemos que pensar que cuando el celacanto se descubre en el año 1938 por parte de unos pescadores en las costas de Sudáfrica, se creía extinto desde el periodo Cretácico, es decir, pues estamos hablando aproximadamente de unos 80 millones de años. El susto que se llevaron los pescadores, imaginad, ¿no? Porque aparte de que el animal sea terriblemente feo, es que además lo capturaron a 60 metros de profundidad y el bicho medía un metro y medio y además pesaba 50 kilos. Bueno, pues independientemente de que esto venga a demostrar que puede haber especies que no conocemos o que de una forma u otra creíamos extintas, por ahí pululando, esto más o menos es lo que ha sucedido recientemente, como dices Bruno, en un entorno natural de la provincia de Cádiz. Concretamente ha sido en los Alcornocales, donde un grupo de investigadores han dado con un insecto del género de tricópteros. Según han informado Javier Resines, la presencia en el continente había sido datada aproximadamente unos cuantos millones de años. Hablamos de unos 50-60 millones de años atrás. Y lo que teníamos de él no eran ni más ni menos que restos fósiles, como digo, del periodo terciario, que estaban conservados, como suele ser con la gran mayoría, ¿no?, de este tipo de insectos, ¿no? Estaban conservados en ámbar y habían sido rescatados del olvido de las profundidades del mar Báltico. Bueno, pues el insecto, como ya hemos dicho, pertenece al género de los tricópteros, lo que vendría a ser una especie de antepasado muy, muy, muy remoto de una mariposa, de una polilla, y ya ha sido bautizado con el nombre de Nyctiophilax gaditana. Pero como ya sabéis que los gaditanos son muy graciosos, desde hoy ya es conocido como Paquito. Bueno, pues ahí está Paquito como un ser, una criatura, un insecto en definitiva que se creía extinto. Y que además es curioso porque la explicación de que haya sido hallado allí y no en otro sitio, es decir, que haya una especie de parque jurásico, ¿no?, que nos ha traído al presente una criatura que en teoría estaba extinta, pues ha sido allí simplemente porque desde el punto de vista de los estudiosos las particularidades, las peculiaridades que tiene este parque natural de los Alcornocales son lo suficientemente contundentes como para que un ser de estas características haya sobrevivido. Entre otras cosas se nos dice, nos dicen los científicos de la Universidad Sevillana Pablo de Olavide, que el dosel forestal con árboles de la era cenozoica que hay en este lugar habrían actuado de entorno propicio para que el bichito de marras haya llegado hasta nuestros días. En todo el sur de España hay zonas biológicamente muy interesantes, ¿eh? No es casualidad que NASA, que el Instituto de Astrobiología, escogiese precisamente la zona de Río Tinto, en Huelva, para llevar adelante sus ensayos sobre la búsqueda de vida extraterrestre. Y este tipo de descubrimientos, como el celacanto, como esta araña, yo creo que son uno de los dos pilares en los que se apoya la criptozoología, los criptozoólogos, que pretenden defender la existencia de criaturas, de seres más o menos extraños, una especie de los grandes pesos pesados, ahí sería quizá el Mokelebembe de África, el Bigfoot o el Yeti, o el Sasquatch, la familia de esos homínidos extraños, y Nessie, ¿no?, el entrañable Nessie, el monstruo del lago Ness. Un pilar sería esos fósiles, o esas criaturas, esos seres que se conocían solo como fósiles por los paleontólogos, y por otro lado estarían todas esas especies animales, muchos cientos de especies o varias docenas de especies de insectos y de peces cada año se descubren, entran en los anales de las nuevas especies conocidas por los zoólogos y los biólogos, pero también algunos mamíferos, algunos animales ya de más consistencia cada año, y en esos dos pilares en los que se sustenta la criptozoología, que probablemente sea, dentro de todo este mundo de las anomalías, de lo extraño, una de las disciplinas que tiene más visos de tratar con fenómenos reales. Tú fíjate esto, lo que la posibilidad tan sumamente alucinante que abre, ¿no? Porque estamos hablando de criaturas, por ejemplo, has citado al Mokelebembe, podemos hablar del Bigfoot, del Yeti, del Sasquatch, de su primo hermano, de los Himalaya, el Yeti ya citado. Es decir, estamos hablando de criaturas que casi casi pertenecerían más a la leyenda, a pesar de que hay pruebas, o por lo menos hay vestigios, ¿no?, que nos llevan a pensar que estas criaturas existen. Pero es que estas posibilidades, el hallazgo de criaturas, de seres, de insectos, en este caso, o de peces de gran tamaño, como era el celacanto, en el año 38, lo que te llevan a pensar es en la posibilidad de que aquello que se considera leyendas, por ejemplo en el mar, puede haber una base de realidad. ¿Cuántas veces no se ha publicado en revistas científicas de la posibilidad de que en determinadas zonas del planeta, en determinados mares del planeta, así lo atestiguan los marineros, que son quienes más saben del agua, realmente haya tiburones gigantes, ¿no? No estamos hablando de un tiburón blanco, sino que estaríamos hablando de una especie, no sé si de evolución o de involución, del terrible megalodón, es decir, ese arcano de los tiburones que desapareció supuestamente hace 35 millones de años. ¿Por qué no pensar que si el celacanto ha llegado después de 80 millones de años, al año 1938, demostrando que todavía existía, si este pequeño mosquito, este pequeño insecto ha sobrevivido después de 50 millones de años, cuando los restos que había estaban en ámbar, ¿por qué no pensar que hay otras criaturas que, bueno, ¿por qué no? Están ahí. ¿Pero qué son esas criaturas? Claro, yo aquí tengo una experiencia personal que a mí me hizo abrir otro parámetro en esta ecuación, ¿no? Hace unos años en África, en Malawi, que es un país muy pequeñito, uh-huh. Lo estábamos recorriendo varios amigos, y en algunas zonas, en algunos de las aldeas limítrofes con el río Lambue, nos hablaban precisamente de un monstruo blanco enorme con unas fauces que decían que eran capaces de comerse a un niño de un trago, ¿no? Un bicho enorme completamente blanco. Claro, imagínate, que yo tuve una erección, ¿no? Cuando me empezaron, no era el Mokelemembe, pero bueno, era un primo pequeño, ¿no? Que no estaba mal. Y conseguí convencer a los compañeros para alquilarnos una barcaza, empezar a remontar el río buscando el bicho de marras, pero además nos garantizaban que había una zona, un trayecto del río donde se le veía, porque vivía allí. Y bueno, pues estuvimos ahí varias horas remontando el río, y de verdad, cuando ya nos íbamos a volver, me podía haberme traído las grabaciones. Yo recuerdo además que estaba en la proa de la barcaza, ahí con la cámara, con el teleobjetivo, la grabadora, todos los trastos, bueno, tú ya sabes, como yo siempre ahí armado con todos los aparatos. Y cuando directo, ya estábamos, en este caso, completamente, pues ya empezaba a aflojar un poco el ánimo, porque claro, pasaban las horas, los mosquitos no pasaban, el calor, la humedad, y allí no aparecía ni una cebra bebiendo ahí que pudieras hacer una foto. Y cuando ya estábamos dándonos la vuelta, además que tal y como lo dibujaban los testigos, parecía una especie como de rinoceronte, como un bicho de mucho volumen, y cuando ya estábamos dando la vuelta para volver al poblado, de repente surgió un rugido espeluznante, como un ronquido, como un, yo no sé muy bien cómo describirlo, pero está grabado. Tú escuchaste las grabaciones, ¿te acuerdas? Bueno, que subí cuando volví de África, las escuchamos. Y aparecen unos ojos pequeñitos al lado de la barcaza. Entonces ya el capitán para el motor, para no asustarles, para que los pudiéramos ver, y eran una manada de hipopótamos. Y de repente aparece al lado de la costa, a unos, yo no sé, no más de 20 o 30 metros, un hipopótamo albino, uh-huh. completamente blanco, como copito de nieve, el gorila, sí, sí, una sí. anomalía genética, ¿no? Es decir, lo que contaban los testigos era exacto. Ellos veían un monstruo enorme, blanco, que era capaz. El problema ya era de comunicación con los extranjeros, con los musungos, ¿no? Con los hombres blancos, con los extraños, que yo podía haber vuelto a España y contar la historia de un monstruo extraño, blanco, gigantesco, pero los testigos no mentían, había una criatura real. Y probablemente muchos de estos testimonios sobre estas criaturas extrañas, hay un estímulo exógeno, hay una criatura, pero claro. Lo extraño es que no se haya conseguido, con todas las expediciones que se han hecho, con toda la investigación que se ha hecho en Pakistán, en la India, en Nepal, en Tíbet, que todavía no se haya conseguido capturar uno. No, y aparte sí, lo que se ha conseguido ha sido, pues eso, muchas muestras de caquitas, heces correspondientes, de huellas, de pelo, supuestamente también sonidos, gente que dicen que lo ha visto, pero no han llegado a la conclusión de momento de qué origen puede tener. Bueno, estamos hablando de los grandes homínidos, ¿no? Claro. Del Yeti, de Sasquatch, de Bigfoot. En otros casos, como el Kraken, antes Lorenzo estaba mencionando las leyendas marinas, el Kraken es uno de los mejores ejemplos, sí. El calamar gigante, que durante mucho tiempo fue un mito, hasta que ahora se ha convertido en una realidad ya objetiva. Ya que estabais hablando de los homínidos, es que hace muy poquito ha salido publicada una noticia que, bueno, cuanto menos llama la atención, ¿no? Y es por el hecho de que hay una investigación que se ha llevado a cabo por parte de una ex veterinaria de Texas, que se llama Melba Ketchum. No tiene nada que ver con el tomate, pero su apellido es este. Que además es curioso, ¿no? Porque para validar su investigación, esta investigación tenía que salir publicada en una revista científica. Bueno, pues como la revista científica no existía, se la han creado ellos. La revista se llama The Novo Scientific Journal. Es decir, la revista tú la compras a través de internet, si la quieres en papel, te cuesta $30. Y se ha creado específicamente para difundir la información, la investigación de esta señora, que dice una cosa tan sumamente curiosa, después de haber sometido a una serie de pruebas a habitantes de una zona muy determinada de Estados Unidos, la zona norte de California, que es uno de los lugares donde más avistamientos de ese supuesto Bigfoot suele haber. Bueno, pues ha llegado a la conclusión que después de tomar 1.100 muestras de presuntos Bigfoot que se encuentran en esta zona, en diferentes lugares que llaman investigadores, cabello, restos, comparándolos con el ADN de la gente de la zona, ha llegado a la conclusión de que el Bigfoot es el descendiente de un cruce entre machos de esta supuesta especie de homínido, que no sabemos cuál es, con hembras de Homo sapiens hace 15.000 años. Esto es lo último que ha salido publicado. Casi nada. Que es casi tan estúpido como lo penúltimo, porque lo penúltimo es una noticia que casi, pues, hombre, de no ser por el trágico final da risa, ¿no? Pero es la historia de este hombre llamado Randy Lee, de 44 años, que en el verano pasado no se le ocurrió otra cosa que disfrazarse de Bigfoot. Decían que el disfraz estaba muy logrado, ya que lo había hecho él mismo utilizando de base un traje de camuflaje militar, y bueno, parece ser que estaba tan bien hecho que lo que en principio era el cabello le colgaba tanto de los ojos que al atravesar la autopista 93, pues el viento hizo que esas hilas que le colgaban de la cabeza pues le impidieran la vista, y bueno, pues fue literalmente atropellado por dos menores que además estaban muy asustados al contemplar ni más ni menos que al Bigfoot. Es decir, en vez de frenar, lo que hicieron fue acelerar para ver si lo pillaban, y el pobre hombre, pues yo me imagino que habrá conseguido esquivar el cielo de los idiotas, pero bueno, por ahí arriba debe estar. Pero lo que está claro es que cuando hablamos de grandes homínidos, yo creo que del Bigfoot es del que más información se tiene, ¿no? Pensemos que las primeras informaciones ya aparecen recogidas en los diarios en el año 1851, por ejemplo. Hay un diario local que ya habla de la aventura vivida por dos cazadores de Green County, que está en Arkansas, otro de los lugares calientes de aparición de este extraño ser. Y bueno, pues en este diario lo que se aseguraban los dos cazadores era haber visto un animal que tenía las inconfundibles características del ser humano persiguiendo un rebaño. Del ser humano, características parecidas, de no ser porque medía más de 2 metros, dejaba unas huellas sobre el terreno de más de 35 centímetros, entre 35 y 40, tenía el cuerpo completamente cubierto de vello, y además era un ser escurridizo. Es decir, al contemplar a aquellos dos cazadores, parece ser que en vez de enfrentarse a ellos, pues lo que hizo fue, inteligentemente, porque me imagino que llevarían armas, fue salir en dirección contraria, cosa que parece ser algo habitual desde ese año 1851, que es cuando tenemos el primer reporte. Pues parece ser habitual, ¿no?, en las manifestaciones de este supuesto Bigfoot, es ese carácter tímido o huidizo, ¿no? Sin embargo, no estoy seguro. Toda la información que llega de Estados Unidos sobre el Bigfoot, el Sasquatch, cuando se va analizando poco a poco las filmaciones, las muestras de cabello, bueno, se han presentado incluso varias imágenes de supuestas especímenes capturados, ¿no? En las revistas, en los tabloides americanos, siempre han sido un fraude, o casi siempre han sido un fraude. Yo creo que hay una investigación sobre los grandes homínidos que se aparta totalmente de todo lo demás, que es el trabajo de Jordi Magraner. Uh-huh. Porque seguramente cuando hablamos del Bigfoot, del Sasquatch y de las diferentes denominaciones que tienen en diferentes lugares, posiblemente no estamos hablando siempre del mismo fenómeno, del mismo origen. Hemos englobado a todos estos casos en uno solo. Yo personalmente siempre he pensado que el caso que investigó Magraner es el mejor estudiado, porque formaba parte de la experiencia de investigación de alguien que decidió que aquello era tan importante que era necesario irse a vivir allí, irse a vivir con los Kalas en Pakistán, en las posiblemente en la zona junto al Himalaya más alto del planeta, un lugar verdaderamente impresionante. Él murió asesinado, lo contamos aquí en el programa, porque, bueno, estuvo viviendo en la zona de Pakistán en las épocas convulsas del comienzo de la guerra de Afganistán, y bueno, pues que como occidental seguramente pagó aquello, ¿no? Pero su investigación es extraordinaria, y ahí sí se demuestra, como en el caso que comentaba al comienzo del programa Lorenzo, que posiblemente estamos hablando de una especie extinguida que estaba ahí. En este caso era un insecto, pero es que en el caso de Magraner igual se trataba de un homínido, de alguien muy próximo a nosotros. Este es el tema, porque Magraner, que era un zoólogo de mucho prestigio, que trabajaba para el Museo de Historia Natural de París, en 1987 estaba trabajando en Pakistán estudiando los batracios, y en ese momento empezó a recibir las primeras informaciones sobre los Barmanú, una especie de primate o de homínido, de antropoide salvaje, que vendría a ser una especie de primo lejano del Yeti, ¿no?, del abominable hombre de las nieves, y que se encontraría en la zona que ocupan los Kalash, como ha dicho Bruno, el valle de la región pakistaní de Chitral, de unos 15.000 kilómetros, donde hay 17 picos que superan los 6.000 metros de altitud, no llegan a los 8.000, pero bueno, es una altura considerable, que crea una especie de microclima, por el cual a partir de septiembre las temperaturas bajan hasta 20 grados bajo cero y se quedan completamente aislados. Quizá esa es una de las cosas que ha contribuido a que tanto la leyenda sobre este hombre, este homínido extraño, como quizá el mismo homínido, pues haya podido sobrevivir allí durante tanto tiempo. Bueno, Magraner, ni corto ni perezoso, empezó a investigar el tema, se implicó tanto que aprendió el dialecto de los calats, se integró totalmente en la comunidad y comenzó a hacer trabajo de campo, a investigar sobre el terreno. ¿Y en qué consistía ese trabajo de campo? La verdad es que es una historia apasionante la de Jordi Magraner. Recogió cientos de testimonios uno por uno, encuestando uno por uno a los testigos que decían haber visto o haberse encontrado con ese extraño Barmanú. Hizo un cuestionario de 63 preguntas para contrastar los testimonios entre todas las personas que iba encuestando y que luego comparaba. Se presentaba con una colección de dibujos, una colección de fotografías y dibujos de todos los primates y todos los homínidos y simios, tanto los conocidos como los ya extinguidos, y cuando se las iba mostrando a los testigos, lo curioso es que todos coincidían en enseñar la misma lámina, que era una representación artística del hombre de Neandertal, extinguido pues hace más de 30.000 años, ¿no? ¿Cómo explicar eso? Pues que el tema no es que se limitase a testimonios, además de las pruebas gráficas, de las descripciones, llegó a recoger muestras de restos biológicos, digamos, de caquitas, de este, entre comillas, supuesto animal, de las que pudo extraerse el ADN, que después de ser analizado en Francia, bueno, no pudo identificarse con ninguna especie animal conocida hasta ahora, ¿no? Por lo tanto, hay serios elementos para pensar que Magraner estaba persiguiendo algo real. Sus estudios son verdaderamente apasionantes. A mí me resultaron apasionantes, como apasionantes han sido los estudios que ha efectuado un equipo español en esta temporada. En la tertulia hemos hablado de esa noticia que fue extraordinaria en Japón, cuando se logró filmar por primera vez con vida en su hábitat a un Archedeutis edux, un calamar gigante. Una búsqueda que desde hace 20 o 30 años ha cambiado de forma rotunda. Lo que era una leyenda, solo una leyenda, pasó a convertirse en una realidad. Bueno, y esa realidad ya no solamente está en los testimonios y en determinadas evidencias, sino que se han encontrado calamares gigantes, se han logrado ya filmar en su hábitat, y un equipo español, incluso en el norte de la península, sí, hay un museo a raíz de los avistamientos múltiples y capturas que ha habido en el Golfo de Carrandi, en Cantabria, ¿no? Efectivamente, además, la persona que gestiona este Museo de Luarca es Luis Laría, que es precisamente el presidente de CEPESMA. Estamos hablando de, bueno, pues como bien decías, hace unas semanas estuvimos hablando de ese fantástico, por primera vez, logro, ¿no?, que se obtuvo entre la cadena japonesa NHK y el todopoderoso Discovery Channel, cuando lograron grabar a 630 metros de profundidad, lograron grabar pues ni más ni menos que a un calamar gigante que les pasaba justo por el lado, y además prácticamente lo consiguieron grabar hasta los 900 metros, porque estuvieron persiguiendo a este enorme bicharraco hasta esa profundidad, y ya a partir de ahí se perdió, ¿no? Bueno, pues como todo tiene un principio, pues esto no solo ha ocurrido en Japón, como ha sido el caso. Sí es cierto que es la primera vez que se logra grabar. Bien decías que ya en el año 2000 el proyecto Kraken lo dirigían los compañeros de Transglobe Films. En esas costas cantábricas intentaron también hacer lo mismo y consiguieron grabar a 1,5 kilómetros de profundidad. Imaginar lo que es meter una cámara a esa profundidad. Lograron obtener unas imágenes en las que se atisbaba algo, ¿no? Incluso pues salió a flote uno de estos fantásticos animales. Bueno, pues hasta aquí esta edición criptozoológica desde diferentes puntos de vista de las crónicas del misterio. No debían existir, pero existen. Manuel Carroyal, Lorenzo Fernández, muchas gracias. Me refería a vosotros, ¿eh? Gracias, muy amable. Especímenes. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Azul y verde. Varias empresas muy conocidas han tenido que retirar de la venta sus productos alimenticios. ¿Por qué? Porque se ha descubierto que en ellos hay carne de caballo. ¿De dónde ha salido esa carne de caballo? ¿Qué hay detrás de todo este asunto que tanta polémica y tanta información ha generado en las últimas horas? Por supuesto que en Azul y Verde nos queríamos encargar de este tema, queríamos tratarlo, queríamos buscar más allá de las informaciones, ¿qué hay detrás de todo este asunto? Lo vamos a intentar averiguar. Es una situación terrible sobre la cual comenzó a alertar nuestra invitada hace aproximadamente 6 años, Concordia Márquez, presidenta de la Asociación CID Santa María de Málaga. Muy buenas noches, Concordia. Hola, buenas noches. Una asociación, la vuestra, en la que los animales, especialmente los caballos, son los protagonistas. Acogéis y adoptáis a todos aquellos que sufren maltrato y abandono, aunque sabiendo un poco cómo son los caballos, también puede decirse que son los caballos los que nos escogen y nos adoptan. En realidad son animales muy especiales que ahora están viviendo un momento bastante complicado, y vosotros os estáis viendo verdaderamente desbordados en vuestra labor ante la situación que viene arrastrándose, como decías y como comentábamos anteriormente, desde hace más de un lustro. Se ha multiplicado vuestro trabajo, ¿verdad? Más que multiplicado, en los últimos 4 o 5 años simplemente ya no damos a más. Y es lo que tú dices, un animal que nuestra historia se lee en sus pasos. El mundo no sería mundo sin el caballo, digamos, a nuestro lado, ¿no? Y es una pena ver cómo están acabando aquellos en los que sustentamos nuestra historia. Durante las últimas semanas se han hallado huellas de ADN de carne de equino en productos alimenticios, productos que en principio eran de vaca, de cerdo. Está ocurriendo de forma habitual en estas últimas semanas. Las noticias son constantes y el sistema alimenticio entero está bajo sospecha. Las preguntas que se pueden hacer, hay muchas relacionadas con el mundo de las leyes, de las políticas, de los envasados, pero se habla poco del fondo, de lo que hay detrás de todo ese asunto. Caballos abandonados, caballos entregados para servir como carne, un mercado negro. ¿Cuál es la principal causa por la cual está apareciendo toda esta carne en los preparados alimenticios? Bueno, yo te puedo dar mi punto de vista, como hace ya 5 años lo tenía, a mí no me ha sorprendido para nada. De hecho, en algún medio ya hace 5 o 6 años dije que esto iba a ocurrir, y de hecho probablemente esté ocurriendo, no ahora que se ha dado la voz de alarma, yo pienso que hace 2 o 3 años ya esto ha empezado a ser así. Es mi punto de vista desde la Asociación CID Santa María, porque aquí, tanto en el albergue CID como en la Asociación CID, nos damos cuenta del volumen de abandono que está sufriendo simplemente una comunidad como Andalucía, pues ahora multiplícalo por el resto de España. El hecho de que se haya hallado ADN de carne de caballo a nosotros no nos sorprende en absoluto, pero por una regla de tres simple. El trasfondo viene ya desde hace muchísimos años en toda España, cuidado, no solamente en Andalucía, en toda España, el hecho del abandono de caballos, y que actualmente la ley recoge en todas las comunidades que los ayuntamientos tienen que tener albergues para recoger a todos estos animales de la misma forma que hay perreras, por ejemplo. Y mucho más motivo el caballo, que no solamente es el hecho de que ahora esté la alarma social porque te lo estás comiendo. Díselo a la cantidad de gente que han sido víctimas de accidentes de tráfico, con muertes, con heridos graves, por culpa de caballos abandonados. Entonces, ¿qué ocurre? La ley es muy clara al respecto, la ley lo contempla. Estos animales tienen que pasar a cargo del municipio donde hayan sido abandonados o donde los dueños quieran entregarlos, por los motivos que sean, y sin embargo España entera está incumpliendo la normativa. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Te sorprende de ver carne de caballo en la carne cuando esos pobres animales no tienen a dónde ir y el gobierno y las comunidades están incumpliendo con su ley de protección? Pues, ¿qué quieres que hagan los ganaderos o los dueños o incluso los mismos comerciantes? Porque se ha creado ahora mismo una mafia. Tú no tienes más que meterte en internet y ver comercio carne de caballo, y verás que hay gente que realmente se está dedicando a recoger caballos que no quieren para llevarlos al matadero. Pero vamos, métete en internet, no es ninguna tontería. Viendo las noticias hace tan solo unos meses, pensábamos que nos cogía muy de lejos. En Irlanda puede ser el país europeo en donde comenzó un poco la alarma. Decías que no solamente es Andalucía en España, bueno, no solamente era Irlanda en Europa, ahora está tocando a España y seguramente tocará a otros muchos países en los cuales hubo en los años 90 y en los primeros años del siglo XXI un momento de riqueza, un momento de, más que de riqueza, de nuevos ricos que utilizaban el caballo como forma de triunfo social. Y se produjo, yo no sé si llamarlo así, una sobredosis de presencia de caballos en los chalets de estos personajes, en sus fincas, en sus cortijos. Y claro, luego ha llegado la caída y muchas de esas personas, algunas de ellas dedicadas al mundo de la construcción, no pueden mantener a sus caballos, y esa es una de las causas, causas casi, lo hablábamos tú y yo, sociópatas, para explicar el porqué de esta cantidad tan ingente de abandonos de caballo en toda España y en Andalucía, en el caso que vosotros conocéis directamente? Sí, bueno, la asociación en realidad trabaja a nivel nacional y es exactamente lo que tú has dicho. De toda la vida, por tradición, pero no solo en España, en cualquier otro país europeo, el estatus de tener un caballo, pues había una simbología, ¿no? El hecho de tener un cierto estatus social, económico o clasista. ¿Qué ocurre? Que en el momento, como no está regulada la tenencia de estos animales, que yo siempre he dicho, y espero que algún día alguien me haga caso, que tener un caballo es pues como sacarte el carnet de conducir. O sea, para tú tener un animal de esas características, que además puede poner en peligro la vida de los demás, debería de haber un mínimo de conocimiento. Entonces, ¿qué pasa? Que como eso no ocurre, no se regula, no es como en otros países como en Alemania, en el que tú no puedes, digamos, utilizar un semental de andar por casa con una yegua, andar por casa y tener crías. O sea, no, porque eso equivaldría a una superpoblación, que es lo que está pasando en España. Aquí no. Aquí tú tienes dos duros y lo primero que haces es comprarte, fijo, el Mercedes y el caballo. Solo que cuando las cosas van mal, el caballo es el que va a la calle. Primero por eso, porque no hay ninguna cultura real de tenencia de este tipo de animales. Y segundo, porque obviamente los gobiernos y las comunidades autónomas no están haciendo ningún caso ni están poniendo ningún orden. Este tipo de personajes, mataderos, yeguadas, ¿cuál es el origen de la carne que está llegando a los alimentos? Todos, absolutamente todos. Esto es muy gracioso porque países con una cultura o una tradición, digamos, de carne de abasto, o sea, cebaderos autorizados, tienen precisamente eso, unas instalaciones que se registran, que pagan sus cuotas y demás, tienen sus tasas y están registrados como cebaderos alimentarios. Esto es, los potros se crían, digamos, para ser destinados a consumo tanto de sus productos cárnicos como de personas, ¿no? Entonces, bueno, pues eso está muy bien legislado y muy bien regulado. En España no. En España tú te puedes estar comiendo en una hamburguesa el caballo que antes de ayer estabas montando en un club hípico o en una ganadería o abandonado, porque te repito, métete en internet, invito a todos tus oyentes a que lo hagan. Es muy fácil. En la red circulan muchísimos, digamos, ahora mismo comerciantes en los que si tú le dices dónde hay un caballo abandonado o lo que sea, pues ellos pueden ir, lo pueden recoger, pueden llevarlo al matadero, pueden pasar, digamos, los permisos necesarios y luego ya que el matadero se encargue, digamos, por así decirlo, de dar salida a esa carne con las autorizaciones pertinentes o tal. Ahora hace falta saber qué es lo que hace el matadero. Claro, porque evidentemente alguien está haciendo que las empresas que se dedican a los alimentos, aunque no notifiquen y no cumplan las leyes, estén llevando esa carne de caballo hasta los alimentos. Esto, en definitiva, y finalmente puede provocar, porque no son animales que hayan sido criados para ser alimento en el futuro, sino para otra cosa, y esto puede llegar a provocar un gran problema, incluso de salud pública en el futuro. Bueno, yo, como te dije, hace 5 años ya dije claramente que esto iba a pasar. Hace cosa de unos meses, cuando esto saltó a la palestra, a mí me dio por pensar que lo que tendrían que hacer es analizar, digamos, a voleo, alguna de esas muestras, porque yo tenía muy claro que ya no es el problema de consumir la carne de caballo, sino de los tóxicos o posibles tóxicos que pueda tener. Te voy a poner un ejemplo, si tú no sabes de caballos. Cualquier persona, por ejemplo, que sepa un poquito de caballos o que haya tenido o tenga un caballo, sabe que hay un producto que utilizamos muchísimos, todas aquellas personas que estamos con caballos, que se llama fenilbutazona. ¿Qué es la fenilbutazona? Pues es algo que nosotros usamos constantemente, bien sea para cojeras, para alivio del dolor, en fin, es un, es una barbaridad lo que voy a decir, pero es tan común como tomarte una aspirina, digamos, en el ser humano, ¿no? Uh-huh. Solo que la fenilbutazona, obviamente, tiene unos componentes y unas consecuencias que no tienen nada que ver con la aspirina. Luego está, por ejemplo, la ivermectina. Cualquier persona que tiene un caballo sabe que tiene que tenerlo desparasitado correctamente, porque si no, pues esas vermes pues se pueden trasladar o puede ser, digamos, a nivel higiénico un poco complicado. Entonces todo el mundo que tiene un caballo, pues para un caballo de 600 kilos, pues mete un tubo entero de ivermectina. Yo no te cuento, ¿no? Si te comes tú eso, vas a estar desparasitado el resto de tu vida, ¿no? Tú claro. Y tu colon. Entonces, igual que dije hace tiempo que la carne de caballo no la estábamos comiendo sin querer, después dije lo de la fenilbutazona, pues ahora también sigo diciendo, ¿no? Yo pediría a las autoridades que analizaran más en profundidad, porque a mí me hace mucha gracia cuando veo en los periódicos y en la televisión, para, digamos, no crear una alarma social, veo muy claramente el enfoque que están dando los medios de comunicación. Están diciendo, no, a ver, se ha encontrado carne de caballo y es un fraude, ¿de acuerdo? Pero no es malo para la salud. Perdóneme usted, ¿me lo explica? Claro. O sea, a mí que se me ponga un técnico delante, en primer lugar yo les preguntaría, ¿y en qué laboratorios han analizado? Porque me consta que no en todos los laboratorios tú puedes hacer unas pruebas determinadas para un tipo de sustancias. Y las pruebas que tú utilizas para una carne de bovino o una carne de porcino no son las mismas con el problema, que el problema que nos estamos enfrentando ahora con caballos. Entonces a mí me gustaría que las autoridades, antes de tan alegremente decir, no señores, que no corren ustedes ningún riesgo, a mí me gustaría que lo dijeran, pero diciendo, y le vamos a demostrar por qué. Esa es la pregunta. La verdad es que, lo decías tú hace tan solo un instante, el tratamiento que se está haciendo creo que es muy banal. En ocasiones se está hablando de, bueno, que hay carne de caballo metida con otro tipo de carne. Culturalmente es un asunto que aceptamos más difícilmente que claro que en otros países, pero es que va más allá de lo cultural. Socialmente denota que detrás ha habido una enfermedad social en cuanto al abandono del caballo. Y por otro lado, que estamos hablando de un tema de salud pública que puede ser gravísimo. Yo no sé si estamos a tiempo, decías que las autoridades deben analizarlo absolutamente todo. ¿Estamos a tiempo de atajar el problema o el problema ya se nos ha echado encima y solamente podemos poner parches? Hombre, pues obviamente yo no soy ni sé tampoco a la velocidad que un gobierno que le interese se pueda mover. Eso está claro, todos conocemos la velocidad del gobierno, pero para tal, no, ahora si le interesa, pues es posible que lo haga con ligereza. Yo no lo sé. En los cálculos de Santa María yo sí te puedo decir que ahora mismo, tal y como está la cosa, desde mi punto de vista, que no quiero herir susceptibilidades de nadie, sí te digo que ahora mismo es imposible atajarlo, porque es que con el cálculo que hemos hecho en el CIS Santa María de la cantidad de caballos que solamente han sido sacrificados en los últimos meses para el matadero, no sabemos ni cómo, ni cuándo, ni dónde está la carne. No sabemos cuál ha sido el proceso de elaboración, me imagino que tendrá, pues, lo que te he dicho, ¿no? Pues sus pautas, ahora hace falta saber que las hayan cumplido o no, pero, de hecho, poco está cumplido ya cuando hemos visto ADN de carne de caballo en los canelones. Eso está claro. Empezando por ahí. Entonces, a mí ahora que no me vengan a decir, no, pero es que esa carne estaba sanísima. O sea, yo quiero que me lo demuestren. Y no sé si se puede atajar o no se puede atajar el problema. Yo, por ejemplo, hay algo que me ronda la cabeza últimamente, que es que también a mí me gustaría, no lo sé, ya te digo que no soy técnico de laboratorio ni demás, pero a mí me gustaría, por ejemplo, también que alguien se preocupara de analizar los piensos que ahora mismo pues está comiendo la carne de vacuno o el porcino o el ovino. Me gustaría, porque, hombre, que no soy técnico, me gustaría saber si a lo mejor también es posible, digo yo, desde mi ignorancia, que hayamos encontrado también la carne, porque encima estemos dando de comer a herbívoros carne. ¿Me explico? ¿Me pillas? Perfectamente. Y creo que todos los oyentes saben y están cayendo en cuestiones en las que en estas dos o tres últimas semanas en las que tanto se está hablando sobre el asunto, sobre lo que hay detrás de este tema. Para finalizar, Concordia, nos has mencionado a los mataderos andaluces. Hay otra serie de mataderos que es muy difícil controlar las cifras, pero se sabe. ¿Tú tienes una idea aproximada de cuántos caballos se pueden estar abandonando, sacrificando en mataderos en los últimos tiempos que responden a estas razones sociales a las que estábamos haciendo alusión? ¿Hay alguna cifra que nos pueda servir de orientación? Y luego hay que multiplicarlo por entre 500 y 1000 kilos, que es lo que pesa cada caballo. Sí, bueno, hay una cifra, pero vamos, no la digo yo, ha sido una cifra que ha hecho pública la agricultura, por lo menos. Se lo ha hecho público además a varios medios de comunicación que se lo han solicitado y estamos rondando unos 80.000. 80.000 solo. Lo que pasa es que tú me has hecho dos preguntas. Uno, el abandono y otro, el caballo en matadero. Tú hazte una idea. Desde el CIS Santa María yo te puedo decir por lo menos nuestras estadísticas. Nuestras estadísticas es que por cada caballo que nosotros sabemos o tenemos conocimiento de que acaba en el matadero, tenemos conocimiento de 20 que o bien están abandonados o están en unas condiciones pésimas. Entonces, si agricultura ha arrojado una cifra de matadero que han sido 80.000, pues ahora multiplica el número de abandono o el número de condiciones miserables en las que estamos, en las que están viviendo muchos caballos. Te voy a contar el caso de esta semana. O sea, hemos logrado rescatar un caballo no sé si va a sobrevivir, estamos haciendo todo lo posible, de hecho me pillas a mí ahora el teléfono aquí con el suelo puesto, y los otros tres simplemente tuvimos que pasar encima del charco de sus cadáveres porque el dueño cerró el agua, cerró el pienso y prefirió que se murieran dentro de las cuadras. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Pues desde aquí, además de escuchar todo lo que nos has contado, agradecemos muchísimo la labor que estáis realizando. Invitamos a los oyentes a que os conozcan porque hacéis una labor extraordinaria en ayuda de unos animales que son fascinantes y fantásticos y que ahora mismo están atravesando estas problemáticas. En la asociación CID Santa María, en la provincia de Málaga, tenéis vuestra página web, os pueden conocer. Ahí los oyentes pueden, si quieren, denunciar situaciones en las cuales estén viendo que se están maltratando a los animales y que se están maltratando a los caballos. Estáis haciendo una labor que es muy necesaria en estos tiempos que, por desgracia, nos están tocando vivir. Concordia, muchísimas gracias por acompañarnos en La Rosa de los Vientos y con toda seguridad mantenemos el contacto y seguimos al tanto de vuestra labor, de vuestras actividades y de vuestras denuncias, y por desgracia en este tema las sigue habiendo. Un fuerte abrazo. Gracias a vosotros, sobre todo por la seriedad de vuestro programa. Como ya te dije antes, es uno de los pocos que oigo porque merece la pena oír. Te lo agradezco a ti mucho. Muchísimas gracias. Y es gracias a gente como vosotros, desde luego, que existen programas como esta y secciones como esta, como Azul y Verde en La Rosa de los Vientos. Concordia Márquez, muchísimas gracias. Gracias, un beso. Es un asunto terrible, desde luego, este de los caballos, los abandonos, los caballos entregados a mataderos, ese mercado negro, esos alimentos que estamos tomando, que están en nuestros supermercados, en donde hay carne de caballo, carne que no ha sido tratada como cualquier otro alimento. Todo lo que hay detrás de este asunto es verdaderamente terrible y hay que levantar la voz, desde luego. Vamos con Mujeres con Historia. Silvia Casasola nos va a contar la vida de la primera alpinista que coronó la cima del Everest. Se llamaba Junko Tabei. Mujeres con Historia. ¿Quién no ha querido alguna vez estar en la cima del mundo? Dicho así, no deja de ser una frase recurrente y ambiciosa. Sin embargo, para unos cuantos atrevidos, tiene un significado literal. Me refiero, claro está, a los apasionados al alpinismo, quienes jugándose la vida han logrado coronar la cima del Everest, 8.848 metros sobre el nivel del mar, el monte más alto del mundo situado en el Himalaya, marcando la frontera entre Nepal y China. Precisamente una mujer nepalí llamada Churrin Sherpa ha logrado entrar en el libro Guinness de los récords por ascender el Everest dos veces en la misma temporada. La primera fue el 12 de mayo del año pasado y la segunda 7 días después. Su única experiencia era el ascenso al pico El Mera de 6.476 metros, monte que usan los escaladores para preparar la aclimatación a su verdadero reto, el ascenso al Everest. La montañista de 29 años soñaba con esta aventura desde que su compatriota Pasan Lamu Sherpa lograra subir en 1993 a la cumbre del Everest, convirtiéndose en la primera mujer nepalí en hacerlo. Desde que el neozelandés Edmund Hillary y el Sherpa nepalí Shenzhen Norway ascendieron con éxito por primera vez al Everest el 29 de mayo de 1953... muchos alpinistas lo han logrado. Otros, en cambio, con peor fortuna, murieron en el intento. Hombres y mujeres que dieron su vida por lograr un sueño, llegar a la cima del mundo. Según los expertos en alpinismo, hasta mayo de 2010 han ascendido 3.431 personas y han muerto en el intento 216. Dicen que lo peor es cuando llegas a los 8.000 metros de altura. Esta zona se la conoce como la zona de la muerte. A esa altitud las condiciones atmosféricas son tan extremas que, unidas con la falta de oxígeno, crean una situación extremadamente peligrosa. Muchos alpinistas han perdido la conciencia. Otros, desorientados, toman decisiones equivocadas. El riesgo y el peligro en la zona de la muerte es constante. La mayoría opta por usar bombonas de oxígeno hasta llegar a la cumbre. Otros más osados lo hacen a pulmón. 154 de ellos lograron la proeza, según las estadísticas. La mayoría de los 216 que murieron intentando escalar el Everest permanecen hoy en día en las laderas del monte. Sus cuerpos no han podido ser rescatados y el paisaje resulta dantesco para los alpinistas que están arriesgando sus vidas año tras año, intentando lo que ellos no consiguieron. 1996 fue un año fatídico en los anales del Everest. Ese año, no se sabe por qué, pero el 10 de mayo se produjo una bajada del nivel de oxígeno al límite de la supervivencia, que se agravó con una peligrosa tormenta. En la zona de la muerte se vieron atrapados 15 alpinistas, incluidos los sherpas. Varios fallecieron allí mismo y otros en el hospital unos días más tarde a causa de las secuelas. Muchos se preguntan por qué no recogen los cuerpos y les dan una sepultura digna. A dicha cuestión responden los más veteranos. Dicen que de momento no es factible. Los que consiguen llegar a los 8.000 metros o más de altitud solo les quedan fuerzas para intentar sobrevivir en la montaña. Ni su cuerpo ni su cabeza dan para más. El cansancio tras el esfuerzo de la escalada unido al mal de altura, la dificultad del descenso y el peligro de aludes hace inviable el rescate de los cadáveres. Otra de las quejas es la cantidad de basura que a lo largo de tantos años se ha acumulado en el Everest. Y a este respecto se han hecho muchas campañas para concienciar a los alpinistas, pidiéndoles que recojan la basura que generan. Sin embargo, en momentos dramáticos de supervivencia, lo que menos les importa es si dejan atrás objetos, basura o equipamiento. Bastante tienen con regresar vivos y salvos. Pese a todas las dificultades, la montaña más alta del mundo les atrae como un imán. Muchas mujeres apasionadas por el alpinismo han intentado escalar el Everest. 253 de ellas lograron llegar hasta la cumbre. Por supuesto, mención especial merece nuestra gran heroína española, Edurne Pasaban, quien además de coronar el Everest, también hizo cumbre en los 13.800 restantes. Pero, ¿quién fue la primera mujer que llegó a la cima del mundo? Dicho honor le corresponde a la japonesa nacida en Fukushima, Junko Tabei, quien desde que tenía 10 años supo que el alpinismo iba a ser la pasión de su vida. Todo ocurrió en 1949 durante una excursión al monte Nasu, situado al norte de Tokio. Se trataba de visitar un volcán sin actividad, y aquella escalada cambiaría su vida. Siendo una jovencita, empezó a escalar mientras estudiaba literatura inglesa y americana en la Universidad de Tokio. Allí se apuntó al club de montaña de la universidad, donde conocería a su futuro marido. Una vez graduada, se puso a trabajar como editora en una revista científica, sin dejar de lado su afición por el alpinismo. En 1969 funda el primer y único club de mujeres alpinistas de Japón. Un año más tarde, logrará alcanzar la cima del monte Annapurna II, sito en la cordillera del Himalaya. Después, junto a su esposo y el grupo de montaña femenino, escalarían el monte Fuji, el monte Cervino o el Matterhorn en los Alpes suizos. Los medios de comunicación japoneses empezaron a hacer eco de los éxitos del montañismo femenino y les propusieron una aventura: intentar ascender al Everest. A principios de 1975, tras un intenso entrenamiento, llegó a Katmandú una expedición formada por 15 mujeres alpinistas japonesas, incluida Junko. Allí contrataron a 9 sherpas locales que les ayudarían a transportar el equipamiento y comida necesarias para realizar la empresa. El camino elegido para ascender al Everest era el mismo que 22 años atrás había elegido el pionero Edmund Hillary. El grupo comenzó la escalada en el mes de mayo, el mes propicio para soportar las inclemencias meteorológicas. Instalaron el último campo base unos metros antes de llegar a la zona de la muerte. El último tramo lo escalaría Junko Tabei con la ayuda de su sherpa Ann Sherin. Realizaron una parada a 8.763 metros para recuperar fuerzas y afrontar el último tramo. Sin embargo, Junko no se podía imaginar lo que tendría que afrontar para llegar a la cima. Nada más y nada menos que un cuchillo de punta de cresta totalmente helado que le ponía muy difícil hacer cumbre. Si cometía cualquier error, podría caer a 5.000 metros hacia el lado norte chino, o en su defecto, caer a 6.400 metros hacia el lado nepalí. No tenía ni idea de lo que me iba a encontrar. Estaba muy enojada con los escaladores anteriores que no advertían del peligro de un filo de navaja helado en el camino. Con muchísimo cuidado, amarrándose con las manos y con los crampones de los pies, atravesó el último obstáculo que la separaba de su objetivo: coronar la cumbre del Everest. Por fin, el 16 de mayo de 1975 entraba en la historia del alpinismo por la puerta grande al convertirse en la primera mujer en alcanzar la cima del mundo. En el descenso tuvieron un pequeño accidente en un campo base instalado a 6.300 metros de altitud. El grupo de las 15 mujeres quedaron sepultadas en la nieve a consecuencia de una avalancha, pero consiguieron salvarse al ser rescatadas por los 9 sherpas. Después, Junko abandonó el alpinismo durante unos años para dedicarse a su familia. Tenía una pequeña de 3 años. Pero en 1981 regresó con más fuerza que nunca. Su meta era escalar las 7 cumbres de distintos continentes. De esa forma subió al Shishapadma, situado en el Tíbet, al Hichu Drake en Bután, al pico Isamil Samani en la cordillera Pamir en Tayikistán, así hasta completar las cimas de los 6 continentes, convirtiéndose en la primera mujer en hacer 7 cumbres, hecho que logró en 1992. 4 años más tarde volvería al Himalaya, donde escaló al Chōyū de 8.201 metros, 2 días antes de cumplir los 57 años. De esa forma cumpliría otro reto: ser la mujer con más edad que hacía cumbre en un 8.000. Nunca he pensado en dejar de escalar y nunca lo haré, incluso cuando vi a compañeros muriendo delante de mí en accidentes de montaña. Es terrible, lo sé, pero eso nunca me impidió subir a la cumbre. Ese momento es mágico y especial. Junko, cuyo mérito no tiene límites, se propuso escalar la montaña más alta de todos los países del mundo, consiguiendo hasta el momento en 60 de ellos. En España, por ejemplo, estuvo en 2005 escalando el Teide con 66 años. En la actualidad sigue de cerca el mundo del alpinismo, colaborando en la organización Himalaya Adventure Trust, fundada por Edmund Hillary. Dirige las Casas Nacionales de la Juventud de Japón y la Fundación de la Aventura de Japón, cuya máxima preocupación es velar por realizar un alpinismo sostenible, cuidando el medio ambiente de las maravillosas y eternas montañas de nuestro planeta Tierra. Y queremos dar las gracias a nuestra compañera Lorena Pérez Mansillas, que bueno, pues hasta subiendo al Everest haciendo de Junko. Noticias de las 3 de la madrugada en Onda Cero. Algunos datos más, por ejemplo, Silvia Casasola, sobre el personaje oculto de esta semana. Pues sí, nuestros oyentes dicen que si es Harry Potter, que si es J.R. Tolkien, pues bueno, J.R. Rowling, no Tolkien. Y bueno, pues es por el tema de la pista sonora. Pero damos una pequeña pista para terminar ya de resolver quién es nuestro personaje. Escribió un par de tratados sobre alquimia y en su tumba, aunque se indicó que murió en marzo de 1418... pues resulta que cuando fue sumada estaba vacía. ¿De quién se trata? De Nicolas Flamel. Y la leyenda dice que no murió, que como consiguió la piedra filosofal, es inmortal. Y que seguramente, pues a lo mejor, pues Fulcanelli, incluso dicen que podría haber sido él. O Luis Silva Mascuñana se ha transformado en él. también podría ser. Hombre, no, porque a Luis Silva Mascuñana se le ha visto desde chiquitito. Sí, sí, sí, pero igual ha ocultado su verdadera identidad. Ah, para bueno. Para saber tanto pues alquimia. Pues se lo preguntaremos. Mira, mañana si vais a Alcobendas a escucharle, preguntarle. Nos acercamos a las 3 de la madrugada en las noticias en Onda Cero. Después aún nos queda una hora de La Rosa de los Vientos por delante. Tendremos el mundo del cómic con Raúl Sogún, el mundo del cine en el callejón. Hoy más callejón que nunca, vais a saber por qué, con José Manuel Escribano. Y tendremos otras cosas, como por ejemplo esa investigación fascinante, telepatía en animales, en ratas, nos lo va a contar Francis Román Villatoro en Eureka. Todo eso y más en la tercera hora del programa, en la tercera hora de La Rosa de los Vientos. Llega la actualidad y después continuamos. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Eureka. Si la telepatía no funciona, lo que tenéis ahí que hacer en este momento es coger el ordenador y teclear en Google el blog de la Mula Francis. Y ahí os sale todo lo que comenta y mucho más en este espacio, en Eureka, en La Rosa de los Vientos, Francis Román Villatoro. Aunque la telepatía a veces funciona, este es el caso que nos va a contar Francis, gracias a una reciente investigación. Francis Román Villatoro, profesor de física de la Universidad de Málaga, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno. Una investigación, un estudio que se acaba de publicar, que ha llevado a cabo uno de nuestros científicos favoritos, lo hemos mencionado en alguna ocasión, Miguel Nocleelis. Ya hace prácticamente una década que viene presentando estudios fascinantes, y este es tanto o más. La unión entre el cerebro de dos ratas, una que se encontraba en Brasil y la otra en Estados Unidos, una unión que se hacía a través de Internet. ¿Cómo se ha llevado a cabo este experimento? Miguel Nicolelis, de la Universidad de Duke, en Durham, en Carolina del Norte, en Estados Unidos, es un especialista en interfaces cerebro-máquina, es decir, utiliza dispositivos que leen la actividad de la corteza cerebral y la transmiten a un ordenador, y a través del ordenador pueden realizar diferentes tareas. Es famoso, por ejemplo, por haber conseguido que monos controlen un brazo robotizado. Esta semana el grupo de Nicolelis ha aplicado su tecnología con una variante que se llama microestimulación intracortical, es decir, no solo lee la información del córtex, de la corteza del cerebro, sino que también introduce información en la corteza del cerebro. Y gracias a ello ha realizado un experimento de aprendizaje con ratas, dos ratas, una de ellas colocada en Brasil y otra en Estados Unidos, la de Brasil en el Instituto Internacional de Neurociencias Edmond y Lili Safra, en Natal, una ciudad de Brasil, y, por supuesto, en su laboratorio en la Universidad de Duke, en Carolina del Norte, ¿no? En estos experimentos se basan en implantar una pequeña matriz de microelectrodos, en concreto 32 microelectrodos, dentro, directamente, en la corteza cerebral de estas ratas. Vamos a intentar resumir cómo ha sido este experimento. Básicamente han realizado dos experimentos. El primer experimento es un experimento de aprendizaje. Se ha implantado la matriz de microelectrodos en la corteza motora primaria de las ratas, es decir, el área del cerebro que procesa el movimiento. Las ratas han sido entrenadas para realizar una tarea relativamente sencilla. Hay dos palancas, a la izquierda y derecha, con dos bombillas. Cuando se enciende una bombilla, tienen que tocar la palanca que está justo debajo de la bombilla. Si lo hacen correctamente, se les da alimento. Primero se entrena a las ratas para que hagan esta tarea y acierten la mayor parte de las veces, del orden del 95% de las veces. Entonces, estas ratas tienen implantado la red de microelectrodos en la corteza motora primaria. Las ratas en Brasil están conectadas a través de Internet con las ratas que están en Estados Unidos. La actividad neuronal que se recoge de las ratas de Brasil mientras realizan esta tarea de aprendizaje es transmitida por Internet a las ratas que se encuentran en Estados Unidos, y las ratas de Estados Unidos, sin ver la bombilla, tienen que tocar la misma palanca, la palanca adecuada, que han tocado las ratas de Brasil. Y se ha logrado, con este experimento, el que del orden del 64% de las veces las ratas de Estados Unidos toquen la palanca correcta, incluso sin ver la bombilla. Qué curioso. Es decir, una rata emisora, que es la que se encuentra en Brasil, codificadora en terminología científica, y una descodificadora, la receptora en terminología científica, la descodificadora en terminología científica en Estados Unidos. ¿Esta segunda rata era capaz de conocer los datos, capaz de conocer si había hecho lo adecuado, porque haría todavía más eficiente este experimento? Ciertamente, o sea, a priori, primero hicieron el experimento sin que hubiera ningún tipo de realimentación, es decir, si la rata de Estados Unidos lo hacía bien, la rata de Brasil no lo sabía, ¿no? Pero después repitieron el experimento con realimentación, de tal manera de que si la rata de Brasil lo hacía bien, pero la de Estados Unidos no lo hacía bien, la de Brasil no recibía la recompensa. Esto generó una señal de refuerzo en la rata de Brasil, y se consiguió que la actividad, o sea, que la señal que emitía, la señal que daba, era mucho más clara, mucho más precisa. Es como, claro, esta rata no sabía que existía la otra rata. Se cree que es que esta nueva, esa señal de refuerzo consiguió que mejorara la atención que ponía la rata en la tarea, y eso mejoró mucho la comunicación entre ambas ratas. Y les permitió, entre otras cosas, efectuar un segundo experimento. Hicieron un segundo experimento implantando esta red de sensores en otra región de la corteza del cerebro, en concreto en la corteza somatosensorial primaria, que es el área que procesa la sensación táctil. En este segundo experimento, la rata de Brasil tenía que explorar con sus bigotes el tamaño de un agujero y mover su cuerpo hacia la izquierda o a la derecha en función si el agujero era más ancho o más estrecho. La rata de Estados Unidos no tenía agujero, pero tenía que mover su cuerpo a la derecha o a la izquierda en función de la respuesta de la de Brasil. Y en este experimento se consiguió un poquito menos de éxito, solamente el 60% de las veces la rata de Estados Unidos respondió correctamente, pero también se demostró la comunicación cerebro a cerebro. Otra de las cuestiones que algunos oyentes se preguntarán, bueno, está muy bien demostrar esto, está muy bien estos estudios que, por cierto, tienen que ver con el DARPA, que es la agencia relacionada con las investigaciones militares que efectúa el Pentágono, que efectúa el ejército de los Estados Unidos, pero ¿esto tiene aplicación futura? En principio, la fuente de financiación más importante de este investigador es el Ministerio de Defensa americano, ¿no? Los proyectos DARPA, de la Agencia de Investigación de Proyectos Avanzados de Defensa. El último proyecto son $26 millones. Por tanto, la mayor parte de las aplicaciones que él propone en su artículo técnico son aplicaciones de tipo militar. Por ejemplo, la posibilidad de utilizar animales como soldados. Un operador humano, con sus señales cerebrales, controlaría el cerebro o el sistema nervioso central de los animales. Pueden ser insectos, pueden ser pequeños mamíferos, que podrían estar modificados genéticamente para realizar ciertas labores de espionaje, vigilancia o incluso misiones más peligrosas, ¿no? En plan, pues, un asesinato controlado hacia alguien, ¿no? También se está trabajando en una posibilidad de utilizar varios cerebros para que trabajen conjuntamente a la hora de resolver un objetivo común. En este caso se está trabajando ya con monos, aunque todavía no está publicado los resultados científicos, y en los que un grupo de monos, cada mono tiene cierto conocimiento, acceso a cierta parte de la información para resolver un problema, y solo la colaboración entre todos logra resolver la tarea con éxito. Y, por supuesto, la comunicación entre esos monos es solamente vía cerebro a cerebro. Por lo que cuenta, los primeros resultados son bastante prometedores. Y nos apuntan hacia un futuro muy de ciencia ficción. Uno piensa en películas como Matrix, por ejemplo, como Star Trek, que es como si esa ciencia ficción se estuviera haciendo realidad. Todavía queda mucho para que las cosas que vemos en las películas de ciencia ficción se hagan realidad, pero sí es cierto que ya se están dando los primeros pasos, ¿no? La telepatía, que es algo que obviamente la neurociencia pues ha demostrado que es imposible con los conocimientos actuales que tenemos sobre la físico-química de cómo funciona el cerebro. Pero, sin embargo, claro, si podemos, con sensores insertados en el interior del cerebro, leer la información, la actividad de las neuronas y transmitirla por un canal físico, podría ser inalámbrico, podría ser un cable, a otro cerebro, pues se pueden plantear muchas posibilidades, ¿no? Quizás algún día se pueda hacer algo parecido a lo que se ve en la película de ciencia ficción Matrix, dirigida en 1999 por los hermanos Wachowski, ¿no? La posibilidad de que se transmitan las tareas motoras y que se aprendan esas tareas motoras muy rápidamente, por ejemplo, pilotar un helicóptero directamente con un cable conectado al cerebro. Eso ahora mismo es, por supuesto, utopía, es una posibilidad futura, pero se está trabajando en esa línea y aunque en las últimas décadas los interfaces cerebro-máquina han avanzado mucho, todavía quedan muchísimas décadas para que eso sea una realidad. Pero lo que sí que es realidad es este experimento, se ha conocido esta semana, que se ha efectuado con ratas, una rata emisora de ideas, de comportamientos en Brasil y otra receptora en Estados Unidos, con unos resultados fascinantes que nos ha transmitido aquí en la sección Eureka Francis Román Villatoro. Como siempre, un placer compartir estos minutos contigo, Francis. Un placer también, gracias, buenas noches. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El mundo del cómic. Al que nos acercamos, como siempre, con Raúl Sogún desde Sogún de Salamanca. Raúl, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Decían que hay un gallego en la luna. Bueno, pues hay un gallego también en los estudios de animación de Steven Spielberg. No podía ser menos, y además se trata de un autor extraordinario. Exactamente, hoy vamos a tener a uno de nuestros grandes autores, completamente polivalente, se llama Miguel Anso Prado. Como comentabas, mucha gente quizá lo pueda situar por ser el autor y el diseñador de todos los personajes que salían en la serie de animación de Los Hombres de Negro, que el estudio Steven Spielberg empezó a emitir en 1997 y en el que estuvo durante 4 años. Sin embargo, hoy vamos a hablar de una de sus obras que hace poquito que ha llegado a las estanterías, que se llama Ardalén, que es una auténtica delicia para los sentidos, tanto visual como incluso el olfativo, el del gusto. Realmente, según pasas las páginas, te metes muchísimo en la historia y disfrutas de su arte, porque bueno, no solo es cómic en estado puro, sino que también tiene la disciplina de la pintura, porque en un principio eso es lo que le gusta. Porque fue pintor él, ¿no? Sí, él empezó siendo pintor, lo que pasa es que con 20 años le dejaron cómics después de que un amigo suyo le dijera que dibujaba muy bien y que narrativamente quizá era de lo mejor que había visto y que podía probar en el mundo del cómic. Con 20 añitos leyó unos cuantos y se enganchó de tal modo que a día de hoy no lo ha dejado. Se trata de Michelangelo Prado, que ahora acaba de publicar un trabajo que te ha encantado, Ardalén. Exactamente, que es el nombre que recibe el viento que sopla desde el mar hacia la tierra, procedente de las tierras americanas, del sudeste del Atlántico. Miguel Anso Prado está muy metido dentro de su Galicia, a la que tanto cuida y tanto mima. Nos cuenta y utiliza algo que en el mundo del cómic es tan importante como es la narrativa y el color. Miguel Anso Prado utiliza azules, utiliza verdes. Entonces, en esta historia nos narra cómo una mujer, Sabela, después de divorciarse, decide emprender una búsqueda de su abuelo perdido, al que no llegó a conocer y que en teoría emigró hacia tierras americanas en busca de un futuro mejor para él y para su familia, y bueno, pues desapareció sin dejar rastro. Se mete dentro de lo que es la Galicia más rural, más cercana al mar también, y bueno, pues descubre a Fidel, un personaje que inmediatamente te identificas con él, en el sentido de que es el contador de historias, el narrador, el que según estás en la orilla te cuenta las historias antiguas de cómo era los años 30, de cómo se viajaba, de cómo era un marino dentro del mar, cómo se navegaba y cómo se disfrutaba. Entonces, la relación que surge entre los dos, casi filial, casi un poquito más, generando rumores en ese pueblo, ¿no? Esa mezcla de costumbrismo, imaginación y deleite hace que la obra de Miguel Anso Prado te haga pasar páginas una tras otra. Miguel Anso, has comentado una serie de cosas que es que tienen mucha relación con este programa, porque por un lado has dicho el viento, que es un viento que tiene esa relación, ¿no?, con las costas atlánticas, la rosa de los vientos, has dicho los colores que impregna, el azul, el verde, Y según estabas comentando, digo, este hombre es muy, muy, como si fuera casi uno de los nuestros, ¿no?, del programa. Pero es que además es uno de los veteranos de los que hacía Zona 84. Sí, sí, hacía Zona 84, ha estado en El Jueves, que hace poquito además han recopilado sus obras haciendo cómic animado para las plataformas, para las tablets y para los, bueno, pues para iPhone también. Y bueno, pues publicó en todas las obras también de Cimoc, Totem, incluso bueno, pues a día de hoy podemos disfrutar, además de su trabajo en cómic, podemos disfrutar de su trabajo organizando el salón del cómic, las viñetas del Atlántico en La Coruña, que desde el año 1998 eres el encargado de galardonar, o sea, de engalanar la ciudad, convertirla en un auténtico tebeo y que se disfruta a todos los sentidos, los pequeños, los grandes, y sobre todo hace una cosa que gusta mucho a la gente que descubre el cómic, ¿no? El ver originales, el montar exposiciones, el descubrirlas y el poder pasearte por ellas. Y una cosa muy importante en este trabajo en Ardalén, en relación a esa relación entre Sabela y Fidel, esa es precisamente la moraleja que tiene, lo difícil que a veces es empatizar con el otro, saber de las sensaciones, saber de lo que dos personas están viviendo. Hablabas de esos dimes y diretes, pero es toda una metáfora sobre lo complicado que está siendo el mundo de las relaciones en estos tiempos actuales. Exactamente, como hay veces que aunque se suele decir que debemos de desconectar, que tenemos que volver a hablar entre nosotros, tenemos también que escuchar a los mayores, a los que nos rodean, volver a la naturaleza y a contarnos historias, a descubrir, a imaginar. Además, esta obra está, es, como comentaba, está llena de metáforas, de guiños a la obra del propio autor. Le ha llevado 3 años el hacerla, que en el mundo del cómic es una auténtica barbaridad, en un momento en el que, pues bueno, por decirlo así, la grapa del cómic americano se trabaja casi en 20 días. El tener 3 años para hacer una obra es una auténtica delicia. Incluso se han hecho exposiciones que están viajando durante todo el país para ver bocetos, para ver guiños, incluso ha utilizado parte de la técnica que usó en De Profundis en su primera película de animación para darle más profundidad, para darle más fuerza, porque narrativamente hablando quizás sea uno de estos autores que nadie tiene que perderse, y para aquellos que nunca hayan leído un TVO y quieran descubrir algo diferente, lo van a encontrar en Prado. Miguel Anso Prado y su obra, la más reciente, Ardalén, pero en general de todo su trabajo, recomendado desde aquí como uno de esos autores favoritos. Casi siempre hablamos de autores de fuera, esos autores que nos hacen pensar, que nos hacen reflexionar, pero que también existen aquí en nuestro país, y él es uno de los ejemplos más excepcionales para ello. Exactamente, además ha ganado premios en Barcelona, el premio al mejor autor en Barcelona, en el salón del cómic de Angoulême, y bueno, pues a día de hoy es ese autor que va de boca en boca, que va de mano en mano, y que en un mundo donde todo es tecnología, siempre es bueno el abrir ese TVO, el sentarse, el parar 10 minutitos, aunque solo sea en ratitos de 10 minutos, a leer lo que está haciendo. Raúl Sogún, muchísimas gracias desde Padilleros número 11, Sogún Salamanca. Un abrazo. Dios. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Máquina del Tiempo. Muy buenas noches, Ignacio. Salve, hoy mejor, más que nunca, ya que estamos tan romanos últimamente. Bueno, hoy vamos a hablar de un personaje que no interesa en absoluto, sobre el que seguro que nadie se preocupa, pero que tiene una fuerza tremenda, con lo cual deberíamos no hablar de él, pero vamos a hacerlo. Nerón. Nerón, esa especie de Hitler de la antigüedad, uh-huh. uno de los más... de los emperadores malos más destacados, un auténtico monstruo, y que en su día precisamente llegó a ser ni más ni menos que el anticristo, porque su nombre equivalía al 666 famoso, ¿no? Sí, en el lenguaje hebreo, o por lo menos es lo que dicen, claro, yo no apenas sé transcribir un poquito de hebreo, como las letras tienen valor numérico, que apenas sabes, o sea, que sabes un poquito. Bueno, transcribir hebreo, eso lo estudias en la carrera. Vale. Bueno, en su día yo sabía hasta el acadio, transcribir acadio, fíjate. Jolín. Fíjate y lo que me he degenerado. Pues sí, suma un 666, como ese número está asociado a la bestia, nunca llega a ser el 7, ese número divino, pues dijo, blanco y en botella, una persona que persiguió a los cristianos por primera vez y que fue el responsable del martirio y muerte de las dos figuras, o dos de las figuras principales del cristianismo, Pedro y Pablo, pues claro, se ganó ya una fama absolutamente inmortal. La figura de Nerón, de todas formas, en cuanto la mencionamos, ya significa algo más que lo que el personaje fue. Es un, uh-huh, es un símbolo, es un concepto, decías el Hitler de la antigüedad, lo asociamos a algo muy malo, muy terrible. Otra cuestión es que responda a la realidad o no. Hay algunos historiadores que dicen que no fue para tanto, ¿no? Que no fue para tanto y que desde luego tenemos que contextualizar. Es verdad que cuando se tiende al revisionismo, y ya pasó por ejemplo en las tesis de Mario Attilio Levi hace ya muchas décadas respecto a la figura de Calígula, no es plan de decir que Nerón fue magnífico y bondadoso. Ni Augusto, ni Julio César, ni Carlomagno fueron angelitos, porque no podían serlo. Ni Isabel la Católica, aunque se la quiere canonizar desde hace mucho tiempo, eran personas insertadas en una época que debemos comprender. Debían luchar con los mecanismos de esa época. En la época de Nerón se está hablando de una república, pero con una cabeza que tiende a una monarquía de tipo helenístico, de manera más o menos solapada. Pero bueno, muchas de las actuaciones de Nerón probablemente se deberían entender de esa manera, ese neronismo que se ha llamado, esa especie de despotismo, pero despotismo a la oriental. La figura de Nerón también está asociada a Séneca. De hecho, los primeros años en los que gobernó, en realidad, quien lo hizo fue el querido, amado y respetado Séneca. Sí, es otro de esos orgullos patrios que muchos historiadores... Que mucha gente desconoce que era un hispano. Mucha gente desconoce que era un hispano y uno de los grandes hispanos, aunque también incluso se ha llegado a dudar de que fuera hispano, porque sabemos que su padre era hispano, nacido en Córdoba, pero no está del todo claro que él naciera ahí. Desde luego, de todas maneras, era de familia de una ciudad, además de la principal ciudad probablemente de la Bética, y si no nació allí, bueno... también es verdad que vivió la mayor parte en Roma, y donde jugó buena parte de su carrera política, que la fue. Casi todo el mundo le recuerda como un gran político, o perdón, como un gran filósofo, un orador, pero es que fue una de las personas más poderosas de todo el imperio, y una de las personas más ricas, por cierto, uno de los mayores corruptos seguramente de su época. Séneca. Séneca, sí señor. La madre también de Nerón, que fue otra de las figuras que gobernaron también en la sombra. Por cierto, la madre de Nerón murió asesinada, también se sospechó del propio Nerón. Se sospechó porque, claro, el parricidio era un crimen terriblemente castigado en la antigüedad, pero el matricidio también. Lo tenemos, por ejemplo, en el caso de la Orestíada, aunque Orestes vengue a su padre Agamenón matando a su madre. Matar a una madre era un signo de bajeza moral, porque es matar a tu propia sangre. Entonces, ¿y ahora, Bueno, sí. Sí, lo que pasa que era incluso aún más trascendente. De alguna manera se ha perdido un poco esa vinculación sagrada. Cuando tú matas a tu madre, aparte de la justicia de los hombres, los dioses te van a castigar. Es un signo, además, de que tú no puedes ser bueno. Si tú no eres bueno, en ese sentido, si tienes esa incapacidad ética y moral, ¿cómo vas a gobernar a otros? Además de ser acusado de la muerte de la madre de Nerón, aunque eso no esté claro, tampoco está claro que fuera el responsable del famoso incendio de Roma, pero todavía hoy seguimos sin saber quién fue el responsable de ese incendio. De hecho, ni siquiera... O igual, es que no fue una persona. Exacto. También, todavía no se sabe. Se habló también de los cristianos, que, bueno, pues estaban emergiendo entonces todavía. Estamos hablando del año 60 y... Sí. En el año 64, julio... 30 años después de la muerte de Jesús, pero ya existía la figura de los cristianos, la secta de los cristianos, estaba empezando a adquirir mucha fuerza y quería tener su poder en Roma. Y atacar a Roma también era... haciéndolo, quemando la ciudad que representaba el poder del imperio, también tenía un significado, pero tampoco la acusación sobre los cristianos no tenía mucha base. No, de hecho, prácticamente es Tácito, bueno, y Sulpicio Severo, que es un autor mucho más tardío que recoge a Tácito, prácticamente el único que habla de que se les acusó, pero ni siquiera Tácito lo cree, no tiene ningún sentido, porque los cristianos tenían mala fama entre los paganos, eran raros, que si comían la carne y la sangre de su dios, pero no se les veía capaces, tampoco tenía mucho sentido. ya desde un primer momento parece que los autores antiguos los identificaron como una especie de chivo expiatorio de Nerón, probablemente también por eso, porque la mayor parte de la gente no acababa de aceptar a los cristianos. La figura de Nerón en relación al incendio, vamos a ver, el incendio prácticamente acabó con la ciudad de las Siete Colinas en su momento. Ya hablamos, yo creo que en una ocasión de él en la primera temporada, y fue un incendio que duró casi una semana. Fue pavoroso. Si de las 14 regiones, pues ¿qué se pudo quemar? El 60, el 70% se vino abajo. De hecho, aunque es verdad que se reconstruyó muy rápidamente... Entre las reconstrucciones están las que dirigió el propio Nerón, que lo que quería era que su casita fuera grande. Es que eso es lo que llamamos... eso sí que fue un pelotazo, una especulación inmobiliaria en toda regla. Cuando quiso construir su famosa Domus Aurea, que hizo comprar solares, pero esos solares ya habían bajado a precios casi irrisorios, porque la mayor parte de la gente lo que quería era, bueno, sacarse lo mínimo. Y además con las obras de reurbanización de la ciudad, evidentemente iban a ganar un mínimo, porque el emperador iba a mover mucho dinero. Con lo cual parece que le salió la jugada muy bien. Por eso precisamente es uno de los mayores acusados o el mayor sospechoso probablemente de este incendio, aparte de esa figura inmortal que podemos recordar en Peter Ustinov, que es verdad que los historiadores antiguos recogen una leyenda de que él se ubicó en un punto alto y mientras Roma ardía empezó a cantar y a componer poemas sobre recordando el gran incendio de Troya. ¿Qué podemos decir de Nerón como emperador, de Nerón como persona, de Nerón como político, al margen de ese maquiavelismo, aunque el término sea posterior, evidentemente, porque viene de Maquiavelo, pero que hoy lo podíamos asociar a él y pensamos inmediatamente en ese tipo de política? ¿Pero qué es lo que sabemos realmente sobre la figura de ese dirigente romano? Pues la verdad es que para resumirlo de una manera muy, muy, muy, muy simple, yo diría que sabemos lo suficiente como para dudar de una manera razonable, y siempre dentro de ciertos límites, de esa figura de monstruo absolutamente loco. Entre otras cosas porque un loco no planifica tanto como él planificó. Es verdad que también tenía una gran camarilla, tuvo toda una serie de intelectuales, el gran escultor Senodoto, tuvo grandes filósofos retóricos, aparte de Séneca, que estaban con él. Él defendió esa cultura helénica. Si leemos la biografía suya de Suetonio o los textos de Tácito, mezclan una de cal y una de arena. Es verdad que sí, le ven como un ser que incluso dicen que se divertía por las noches yendo por los bares y pegando a la gente, literalmente. Pero también vemos a un hombre que luchó contra los partos, que estableció una política exterior bastante sólida, que llegó a coronar al rey de Armenia en Roma. Eso es un símbolo político magnífico, porque lo que está diciendo es que Roma es el árbitro del mundo, que, como digo, intentó tener una política de reurbanización de Roma, de embellecimiento, de cultura, creó los Juegos de la Juventud, los Juegos de Nerón. Los Juegos, aparte de ser algo, entre comillas, divertido, significaba dar de comer a mucha gente, porque se les regalaba comida, dinero, etcétera. Digamos que no fue tan malo, quizá como lo han puesto, o por lo menos es una línea de actuación que se debería revalorizar un poquito con ahora mismo. Por lo tanto, el título que pusimos a un libro en el cual colaboré en su edición, que se titulaba George Bush, el Nerón del siglo XX, del siglo XXI. No sé si George Bush ha matado a su madre, ni ha quemado Washington. Quemó un país y mató a 1 millón de iraquíes, ¿eh? Claro, tampoco está mal. Pero era el suyo, ¿o no? Porque una cosa es acabar con el enemigo y ser duro, pero hombre, quemar tu propio país, eso ya es de traca. No está claro lo de las Torres Gemelas, ¿eh? Bueno, no sabemos, pero yo en el caso de Nerón diría que, como digo, sin decir que era un santo, porque seguramente no lo fue, bueno, no, yo no le intentaría asemejar, porque los paralelos siempre suelen ser peligrosos y a veces horribles, ¿no? Eso se suele decir, las comparaciones son odiosas, pues no sé si para Bush o para Nerón. Bueno, Ignacio Monzón, que muchísimas gracias una vez más por esta pequeña lección de historia a propósito de uno de los grandes malos de la historia de humanidad, que era malo, pero que quizás nos hemos pasado un poquito con él. O no lo sabemos, pero ahí está la incógnita y eso es lo divertido de la historia. De momento se queda eso del 666, que es innegable. ¿Fuera bueno o malo? Sí, señor. Y por cierto, ¿dónde mató a Pedro? ¿Dónde fue crucificado Pedro? En la colina Vaticana. Ah, fíjate. Pax Romana. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El Callejón del Escribano. Con José Manuel Escribano, por supuesto. José Manuel, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Menuda noche vivimos la de los Oscar. Una noche en la que no hubo triunfador. Es verdad, es verdad. Porque, aunque es algo, hay que examinarlo y estudiarlo. Desde que en la ceremonia de los Oscar, que recordemos que fue la primera, porque nunca se había llamado así, pero bueno, los premios de la Academia, desde que hay 10 candidatos, 10 películas que pueden optar a ser mejor película, no hay ninguna que arrasa. Fíjate qué casualidad. Pues quizás sí, no había reparado yo en eso, ¿verdad? Pero se aumentan las candidatas y después los premios se reparten como en este año, que ha sido un auténtico reparto, ¿verdad? Yo creo que por primera vez, o por lo menos desde que yo recuerde, los 6 primeros premios fueron las 6 películas distintas. Película, director, guión original, guión adaptado, o actores, actor principal, secundario, 6 películas distintas. Yo no me acuerdo que eso haya pasado nunca. Fíjate que la película que puede decirse que fue la ganadora, evidentemente, porque ganó al final de la noche, el único verdaderamente diferenciador del resto. Sí, hombre. Mejor película. Argo, mejor película. Se fue a casa con muy poquitas estatuillas, al igual que Lincoln, que partía con 12 candidaturas. Pues creo sí, que era, ¿no? Sí, sí, sí. No, hombre, Lincoln, Django, de alguna manera fueron perdedoras en la gala. Y Argo, pues hombre, sí, ha ganado el gran premio, el premio a la mejor película. Pero nada más, casi nada más. Y prácticamente el guión, ¿no? Sí. El guión original o guión adaptado, ¿no? Bueno, pues sí, esas cosas pasan. Y este año, y es verdad eso que dices, que cuando hay más candidaturas, por verdad que después se reparten mal. A lo mejor es precisamente para eso, ¿no? También no puede... quiero ser mal. No lo sabemos, en fin. Puede ser una casualidad porque llevamos muy poquitos años. Sí, es verdad. 10 películas, pero también llevamos unos cuantos años sin que haya una ganadora. Claro, bestial, claro. Pero también es que no había una favorita neta, ¿no? Comentábamos la otra noche que cualquiera de las 9 películas pues podía, en otra convocatoria en la que el resto fuera un poquito más floja, podía ser la gran triunfadora de la noche, porque realmente eran películas de mucha calidad, quizá unas más que otras, desde luego, ¿no? Pero cualquiera de las 9 podía haber sido una gran triunfadora de los Oscars. No fue así, la verdad es que... Pero fíjate que lo que nunca ha ocurrido es que entre los críticos haya una unanimidad tan absoluta, tan grande, tan rotunda hacia una película. Que en este caso es Amor. Por mucho que no se llevara más que el premio a la mejor película en habla en inglesa, no había crítico que no dijera que era la película que estaba fuera de categoría porque estaba por encima del resto, ¿no? Pues es verdad, sí, porque eran buenas películas, estupendas películas, pero había una, que es la de Haneke, Amor, que es una obra maestra. Entonces, bueno, pues eso lo coloca un codo por encima de las demás. Bueno, estaba pensado para que le dieran el premio a la película de habla no inglesa. Haneke mismo también lo pensaba así. Entonces, hombre, que le hubieran dado los dos ya hubiera sido a lo mejor un poquito excesivo para la mentalidad americana. Es decir, bueno, pues ¿por qué no? Si era mejor película y también era mejor película de habla no inglesa, pues premienla. Bueno, nosotros seguimos con nuestro callejón tras los Oscars y nunca mejor dicho, porque la apertura de esta noche es precisamente sobre... El callejón, que así se titula la película de la que hablamos. La película protagonizada tenía que ser de gente guapa, porque quien nos escucha es precisamente gente guapa. Ana de Armas, que protagoniza una película que está siendo estrenada en muchísimas cosas a la vez, pues entre sí, ellas pues en Nube Ox, en la gran pantalla. Es un estreno seguramente de los que vamos a ver mucho en el futuro. Pues sí, hombre, yo creo que es una fórmula que empieza a extenderse y que la verdad es que está muy bien. Bueno, pues poder ver la película en las salas y también en streaming en alguno de estos portales como Nube Ox, pues me parece una cosa formidable. Ana de Armas es la protagonista, que es una chica que me encanta, es una actriz estupenda y además es una chica guapísima y es su primer protagonista absoluto. Yo creo que menos menos en dos pequeños planos, Ana de Armas está en todos los de la película, para compensar al final está ella dos veces en cada plano, con lo cual está la cosa muy compensada. La película la ha dirigido Antonio Trasorras, que ha sido el director de cortos, guionista, también crítico, y es una película curiosa, es una película que transcurre en un sitio indeterminado. Bueno, los que lo conocemos a lo mejor nos damos cuenta que eso es Benidorm, ¿verdad? Pero el callejón que da título a la película, y que no es el callejón del escribano, mucho cuidado, es un callejón, pues eso, de una ciudad costera, un callejón oscuro, un callejón húmedo, hay un coche abandonado, al final del callejón hay una lavandería, y esta chica Rosa en la película, que trabaja en un hotel en la limpieza pero quiere ser bailarina, pues se da cuenta de que tiene que ir a la lavandería a lavar la ropa porque tiene que actuar, tiene que hacer un casting al día siguiente. Va a la lavandería y allí pasan tantas cosas que no se pueden contar en este ratito. Hay que ir a ver la película para saberlo. Hay que ir a ver El Callejón, que es la película con la que hemos abierto esta madrugada. Un callejón, este radiofónico, el de La Rosa de los Vientos, que como siempre tiene su aguijón y tiene que ver con una circunstancia muy especial que ha vivido una de las películas documentales en esta ocasión, pues sí, premiados en los Oscar. Pues sí, una circunstancia además que se repite centenares de veces a cada rato, sobre todo en Estados Unidos, en los aeropuertos de Estados Unidos, donde se da frecuentemente un ejemplo malísimo de intolerancia, de racismo y de burocracia, con dos R's, porque esto es así. Bueno, pues el director de Cinco Cámaras Rotas, uno de los dos directores, uno es israelí, otro es palestino, Emad Burnat, fue retenido en el aeropuerto, estuvo a punto de perderse la ceremonia de los Oscar, pues porque es palestino y debe tener cara de palestino además. Cualquiera que tenga esa circunstancia, como le pasó hace unos pocos años a un actor egipcio que se llamaba, que se llama Khan de apellido, llamarse Khan o ser de tez morena en la aduana, en la frontera americana, es algo peligrosísimo. Bueno, pues estuvo retenido, nadie se creía allí que fuera uno de los nominados, nada menos nominada su película como película documental en los Oscar, y este hombre desesperado, después de más de una hora de un interrogatorio que no nos queremos ni imaginar, con su mujer y su crío pequeño allí esperando, tuvo la oportunidad de llamar a Michael Moore, otro fantástico documentalista, colegas de profesión. Michael Moore se puso en contacto con la Academia, él es académico, tiene además un Oscar y por lo tanto es miembro de pleno derecho de la Academia, llamó a la Academia y la Academia del Cine Americano intervino, y de esa manera pudo este hombre, Emad Burnat, salvar esa circunstancia espantosa, porque se iba para Turquía. Él venía de Turquía con la mujer y el niño, y a Turquía lo volvían a mandar en el primer avión que saliera para allá. Realmente estos casos tienen que dejar de suceder, no porque uno sea moreno, bajito y con apellidos raros va a tener problemas para entrar en un país, y si es director de cine y está nominado por la Academia para un Oscar, la verdad es que la cosa es llamativa. Cinco Cámaras Rotas, esa es la película documental que dirigió este hombre que ha pasado este trabajo en un ejemplo de convivencia entre palestinos e israelíes. Él bueno, mismo pues de... estará la lección, como se le ocurre. Efectivamente. ¿No? No, él decía que en Israel a veces le pasa esto también, que los palestinos, ya lo sabemos, lo pasan muy mal, ¿no? Pero esta circunstancia realmente es chocante. Que no suceda más, por favor. Pues vamos a escuchar un poquito el tráiler de esa película que homenajeamos precisamente por representar eso, por representar convivencia. أنا مريت بتجارب كثيرة في حياتي. تجارب اللي لساتها. Pero hay otras. Hay noticias e informaciones con José Manuel Escribano. Las repasamos ya mismo. La primera tiene que ver con el Gran Festival de Cine Español. Y es que calienta motores. Pues sí, el Festival de Málaga, 16 ediciones ya, que mayores nos estamos haciendo, ya consolidado como gran cita del cine español. Ya sabemos muchas cosas del Festival de Málaga. Entre el 20 y el 27 de abril, este año, va a abrir el certamen Isabel Coixet con su película presentada ya en Berlín, Ayer no termino nunca, no termina nunca, y en la sección oficial vamos a ver títulos, yo creo que de importancia. Combustión, la nueva película de Daniel Calparsoro con Alex González, Adriano Ugarte y Alberto Amán. Sola conmigo, la película del argentino Alberto Lecchi con Ariadna Gil y Leonardo Sbaraglia de protagonistas. La Mula, la película de Michael Radford, que lleva no sé cuántos años dando vueltas por ahí sin conseguir estrenarse, bueno, por fin va a llegar a las pantallas, como digo, dirigida por Michael Radford con Mario Casas y María Valverde de protagonistas, una de esas parejas típicas ya del cine español. Película sobre la novela de Juan Eslava Galán, que de luego yo tengo muchísimas ganas de ver. Todas las mujeres, de Mariano Barroso, este va a ir fuera de concurso. En fin, y el premio Eloy de la Iglesia, tiene ya también nombre, va a ser para Manuel Martín Cuenca. El premio Ricardo Franco para Sara Vil Batúa, una de las más importantes directoras de casting de este país. La retrospectiva estará dedicada a Álex de la Iglesia. Y la película de oro será La Colmena, de Mario Camus, sobre la obra de Cela, naturalmente. Falta completar, por supuesto, esta sección oficial. Espero que no hagan como siempre, es rellenarla ya con todo lo que queda de directores noveles, que naturalmente tienen todo mi aprecio y el interés máximo, pero Málaga no es un festival de directores noveles, es un festival de películas españolas, si puede ser, importantes. Bueno, lo que nos has citado, por lo menos los títulos, las obras en las que están basadas, los personajes que están detrás, parecen verdaderamente importantes. Ojalá sea así, que el Festival de Málaga lo queremos y apreciamos muchísimo, y tiene que servir para todo, también para eso, pero no solamente para eso. Por supuesto, por supuesto, sino que hagan una sección de nuevos realizadores, que seguro que estará muy bien. Los hermanos Coen están liados con Angelina Jolie. Sí, hombre, se han enrollado malamente, bueno, que no, en fin, todos los fans de Angelina Jolie que estén tranquilos, que es un triángulo solamente cinematográfico. Angelina Jolie ha pedido a los hermanos Coen para guionistas de su nueva película, segunda película como directora, Unbroken. Se llama la historia de un tal Lou Zamperini, que era un piloto americano que durante la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, fue derribado en el Pacífico, y seguramente porque era un atleta olímpico, fue capaz de sobrevivir mes y medio, 47 días, le atacaron los tiburones, le bombardearon, le ametrallaron, al final le cogieron prisionero los japoneses y estuvo en un campo de concentración hasta que terminó la guerra. Recordemos que Angelina ha dirigido ya En Tierra de Sangre y Miel en el año 99, esta nueva película está producida para la Universal y Walden Media. El libro original es de Laura Hildebrand, la iba a dirigir curiosamente Francis Lawrence, pero se ha dedicado a los Juegos del Hambre y ha tenido aquí a Angelina su oportunidad. Y en cuanto al guión, lo mismo, lo iba a escribir William Nicholson, el guionista de Los Miserables, o también Richard Lagravenés, el guionista del Hombre que Susurraba a los Caballos, y al final ha podido más el interés de la propia Angelina Jolie, claro, quien le va a negar nada a ella, y que eran los hermanos Coen como guionista. Me parece una estupenda idea. Hace tan solo unos días, con una diferencia de muy pocas horas, fallecían dos personas que creían y amaban la libertad. Por un lado, Stefan Hessel, el creador francés, creador de ideas y creador de la Carta de los Derechos Humanos, en los cuales, por supuesto, creía mucho. Alguien que creía mucho en la libertad, se decía que por creer tanto en la libertad, por ser independiente, por no plegarse a estar ante nadie, a veces uno se quedaba solo. Falleció María Esquerino. Efectivamente, así ha sido María Esquerino, una grandísima actriz y una mujer extraordinaria, defensora de la libertad y de la independencia hasta sus últimos momentos. María Serrano Muro se llamaba, porque el apellido Esquerino lo tomó prestado del apellido artístico de su padre, que se llamaba Serrano como ella, pero el apellido Esquerino a ella le gustaba muchísimo. Pues 85 años tenía, debutó con 12 años en la compañía de teatro de sus padres, con Campo de Armiño, y en los años 40, de los 40 a los 60, hizo muchísimo cine, muchísimas películas: Reina Santa, Don Quijote, el Don Quijote de Rafael Gil, por supuesto, Pequeñeces, Agustín de Aragón, Surcos, la película de Nieves Conde, una de las películas emblemáticas del cine español, que fue además, yo creo, su primer aldabonazo como actriz, como artista de categoría. Y en los 80, después de bastante tiempo con un impas casi retirada, pues volvió otra vez con muchísima fuerza con Mambrú se fue a la guerra, El mar y el tiempo, que le valió un Goya, nada menos, Fuera de juego, Tío vivo de Garci, hasta terminar con El pagafantas de Borja Coveaga del año 2009, que fue su última película. Más de 90 títulos, medalla de oro del mérito de Bellas Artes, en fin, galardones todos los del mundo, también premio del sindicato, de la Unión de Actores, en fin, una personalidad realmente extraordinaria. Yo la he entrevistado un par de veces a María Esquerino, una de las veces, Maruja Esquerino, como era de más joven, ¿no? Una de las veces con el estreno de Anillos para una dama de Antonio Gala, que ella hizo en el teatro en dos ocasiones, en las dos demostró, en dos épocas distintas, quiero decir, una fuerza y una categoría extraordinaria, y desde luego esas entrevistas con María Esquerino son parte de mis recuerdos más entrañables, porque era una mujer realmente sensacional, fabulosa. Bueno, para qué hablar de sus tertulias en Bocacho, cuando todavía aquí no se podía hablar de nada. De esa tertulia todo el mundo, ya la primera, hablaba de cualquier cosa. La verdad es que se trata una figura que quizá en los últimos años hablaba menos de ella, evidentemente sí, por su estado de salud, porque sus últimos años los había estado pasando donde ha fallecido en una residencia. En una residencia, sí. Pero el caso de María Esquerino seguramente es víctima de creer que está asociada a una época y que rompió con la época en la que ella estuvo, ¿no? Pasa que la tenemos asociada por que, sobre todo por la influencia de la televisión de antes, de verla en blanco y negro en esos monólogos, pero cuando uno escucha esos monólogos, cuando ve cómo hacía propios algunas de las ideas sobre las que hablaba, y era una persona extraordinariamente culta, formada y muy recia, en el buen sentido de la palabra, en sus argumentos y en sus ideas, ¿no? Exactamente, Bruno, estoy muy de acuerdo contigo. Yo, desde luego, María Esquerino ha muerto sin familia, tanta era su independencia que efectivamente no quiso, pues seguramente permanecer con un hombre al lado toda la vida, tener hijos, lo echaba ella de menos en sus últimos días, es verdad, decía, bueno, pues me toca estar sola, claro, pero realmente esa fuerza de carácter ha sido su característica principal, una mujer extraordinaria y valerosa. Bueno, y que saca ella esta lista de fallecimientos que menuda pues época llevamos, sí. Llega el invierno y bueno, pues es mala época, ¿verdad? Todos los años nos pasa lo mismo, ojalá estemos ya muchísimas semanas sin hacer ninguna necrológica más. José Manuel, la pregunta es obvia. Tú eres una persona con gusto. ¿Te gustan los relatos de los hermanos Grimm, no? Mucho. En fin, han poblado mi infancia de alegría y de susto, las dos cosas. Bueno, y ahora hay una película fundamentada en alguno de sus relatos, como por ejemplo, Hansel y Gretel. Mi hermana y yo tenemos un pasado. Casi la palmamos a manos de una bruja. Pero el pasado nos hizo más fuertes. Le cogimos el gusto a la sangre, sangre de bruja. El tráiler es maravilloso, con una música extraordinaria y un sonido... Sí, sí. Hansel y Gretel, ¿no? Hansel y Gretel, bueno, seguramente la versión americana es... Cazadores de brujas. Sí. El título completo es Hansel y Gretel, Cazadores de brujas. La película la ha dirigido Tommy Vírcola, la producción es de Will Ferrell, se supone que es un cómico americano, y Chris Henchy, el guión también es de Tommy Vírcola, y los protagonistas Jeremy Renner, Gemma Arterton y Famke Janssen. Bueno, este señor, el noruego Tommy Vírcola, es director, guionista, productor e incluso actor ocasional, ¿no? Ha dado el salto a Hollywood ahora en su cuarta película. La segunda fue esa inclasificable Zombies Nazis del año 2009, y aquí inclasificable quiere decir que mejor no intentar definirla por la propia salud mental, ¿eh? Bueno, pero se conoce que su sentido de la acción y su facilidad para provocar la risa nerviosa han llamado poderosamente la atención de los productores y le han encargado poner al día, es un decir, esta historieta. Bueno, ya se sabe que una de las tramas que en la actualidad nutren con frecuencia al cine americano son esos cuentos infantiles, ¿no? Primero vino Caperucita, después Blancanieves por partida doble, y mientras esperamos a la Cenicienta, que está por llegar, llegan ya los dos hermanos perdidos en el bosque. Hansel y Gretel, que ya creciditos, se han convertido en unos avezados cazabrujas, seguramente para vengarse de la que les dio aquel terrible susto en su infancia. De hecho, la película empieza con el dramático momento en el que los padres de los niños deciden abandonarlos a su suerte en mitad de la foresta, con nocturnidad y probablemente con alevosía. Porque de entrada no se nos explican los motivos. Quizá la pobreza, quizá el padre ha sido víctima de un ere fulminante y no pueden alimentar dos bocas exigentes. Tal vez es por el bien de las criaturas, para que aprendan a buscarse la vida. No lo sabemos. El caso es que los dos hermanos vagan por la espesura hasta que encuentran una adorable casita toda hecha de caramelos y de lacasitos de mil colores. Por desgracia, la casa es una trampa y caen en manos de una malvada bruja que los infla golosinas con la malsana intención de zampárselos. Pero se ve que Hansel y Gretel, ya desde pequeños, eran de armas tomar, porque consiguen escapar y es la vieja arpía la que termina en el asador. Ahora ya son mayores y se parecen un poquito a Jeremy Renner, un actor de moda especialista en cintas de acción, y Gemma Arterton, que ha sido chica Bond y princesa del desierto, se la ve preparada. Se han especializado en eliminar brujas de la faz de la Tierra y la verdad es que están ganando una fortuna, toda en B, además, porque no admiten factura. Eso sí, corren serios riesgos porque a veces tienen que enfrentarse a seres malignos muy poderosos, como ahora que siguen el rastro de la siniestra Muriel, una hada negra tan guapa como Famke Janssen en estado de reposo, pero horrible como una pesadilla con Cristóbal Montoro cuando entra en acción. Todo es escandalosamente anacrónico en este argumento, que puede hasta resultar divertido a fuerza de exagerado. Hay un momento triunfal cuando Hansel confiesa que padece la enfermedad del azúcar por culpa de las abundantes golosinas que la bruja le hizo comer y debe inyectarse una sustancia milagrosa que le devuelve las fuerzas. Y también es gloria bendita el arsenal que manejan los hermanitos. Disparan sin recato ballestas de repetición, fantásticas pistolas capaces de agujerear a un ogro y hasta ametralladoras de carga interminable cuando la abundancia de enemigos lo requiere. Por último, se nos ofrece un final abierto, por si cae la posibilidad de una secuela, secuela en su acepción más correcta, es decir, consecuencia o trastorno que resulta tras una enfermedad o traumatismo, de parecida calidad que esta, porque peor no va a ser, ¿no? Y además obtenemos también una explicación del abandono infantil para que quede más correctito. No es por la situación económica, ni el padre fue víctima de despido improcedente, ni diferido mediante simulación. No. Es por una causa materno-filial, muy respetable, pero que no voy a revelar por si todavía queda alguien con ganas de ir a ver la película. Que todo puede suceder, aunque no está muy claro cuál es el público objetivo de este producto y ni siquiera se sabe muy bien a qué intención obedece tan desafortunada e hiperviolenta versión del relato infantil. Ni siquiera parecen saberlo sus protagonistas, exhaustos de tanto correr y hartos ellos y sus dobles de recibir una paliza tras otra y las que les quedan. Bueno, magistral, desde luego, la crítica de José Manuel Escribano. No, y la peli es estupenda. Sobre Hansel y Gretel, bueno, que no lo descubran, ¿no? No, en fin. Bueno, pues Hansel y Gretel, la película, la crítica de José Manuel Escribano, insistimos, una crítica magistral sobre una película que yo creo que a José Manuel no le ha gustado tanto. Me ha gustado poco, ¿para qué vamos a engañarnos? Vamos con el Super 10, en la lista con todos los factores en juego, en donde, siguiendo la tónica habitual, la semana que viene veremos a Hansel y Gretel muy bien situados. De momento, por lo menos entrarán por ahí, sí. De momento, en el puesto número 10. Pues aquí está Lincoln, ya bajando la película de Steven Spielberg, Daniel Day-Lewis, super premiado. 6 semanas en la lista, ha bajado desde el 7. 9. 2 semanitas lleva la película de Bruce Willis, La jungla, un buen día para morir, dirigida por John Moore, ha bajado desde el puesto 8. 7. 8. Ahora Bestias del Sur Salvaje, la película de Ben Zeitlin con Kwenzane Wallis, ha bajado desde el puesto 5 en su tercera semana. 7. El 7, Argo, de Ben Affleck, hablábamos de ella hace un poquito, se ha recuperado un poco, ha subido un poquito, pero lleva ya 18 semanas, mucho no le puede quedar. En el 6, Mamá, de Andy Muschietti, con Jessica Chastain, Nicolai Coster-Waldau, 3 semanas en la lista, siempre en esta zona media. 5. El Atlas de las Nubes, de Andy y Lana Wachowski, Tom Tinker, son los directores, Tom Hanks, Halle Berry y otros muchos los protagonistas. Película de la semana, sube desde el 16 en esta primera aparición en el Super 10. En el 4, El lado bueno de las cosas, de David O. Russell, otra película de las nominadas y también ganadora de algún Oscar. David O. Russell es el director, Bradley Cooper y Jennifer Lawrence, en este caso ella, la ganadora. En el 3, Django Desencadenado, Quentin Tarantino, Jamie Foxx, Christoph Waltz, con su Oscar al mejor actor de reparto, 6 semanas en la lista, repitiendo la posición. En el 2, The Master, esta no tuvo tanto éxito. Paul Thomas Anderson ha dirigido esta película sensacional, 8 semanas en la lista. Y en lo más alto, puesto número 1. Pues también con 8 semanas, Amor, de Michael Haneke, Jean-Louis Trintignant, Emmanuel Riva, no ganaron el Oscar, ni falta que les hace. Bueno, no ganaron el Oscar. El Oscar, el importante, el final, pero sí ganaron a la mejor película en habla inglesa, sí, y supuesto. El Oscar de la crítica lo ganaron indiscutiblemente. Así es. Con Amor. ¿Alguna otra recomendación? Pues mira, os voy a recomendar esta peli que transcurre en la corte de Noruega del siglo XVIII, Un asunto real, dirigida por Nicolai Arcel, es el rey Cristian VII de Noruega y su señora la reina y el médico de palacio. No podemos imaginar lo que pasó. Las cosas que pasan en las casas reales, ¿no? Sí, las cosas que pasan en las casas reales. José Manuel, nos escuchamos el próximo fin de semana. Hasta luego, Bruno. Un abrazo. Llegando ya al final del programa, muy pocos minutos, son dos para llegar a las 4 de la madrugada, y tenemos algunas cositas que recordar a nuestros oyentes, Silvia. Por ejemplo, que tenemos el ganador del personaje oculto de esta noche, que es Marcelo Fernández de Castellón, que adivinó que nuestro personaje era Nicolás Flamel, que ha sido ese personaje el oculto de esta semana. El oculto de esta noche tiene que ver además con el mundo de la alquimia, al que le hemos dedicado el comienzo de este programa. Un programa que el sábado que viene vamos a recordar qué es lo que ha ocurrido o lo que está ocurriendo en ese bosque, ¿no es así? Eso es, mañana también haremos un pequeño recordatorio para la gente que a lo mejor escucha los domingos y no los sábados, y es que vamos a tener una jornada más de convivencia. Es el quinto aniversario del Bosque Cebrián. Ya sabéis, en Riva de Sailices, en Guadalajara, allí en la Plaza del Pueblo hay un local, nos encontramos a partir de las 11 de la mañana, se irá juntando la gente, y desde las 11:40 que empezarán todos los actos, pues tendremos muchísimas cosas: actuaciones de teatro, asamblea general, proyectos, un show de mentalismo. Ay, se me olvidaba, y una gran excursión que va a haber también al Valle del Milagro para visitar los puntales. Si es que, vamos, es un no parar. Y luego por la noche aquí a contar todas las cosas que tendremos preparadas para el programa y todo lo que ha acontecido. La Rosa de los Vientos volverá mañana a la 1:30 de la madrugada, a las 12:30 en la Comunidad Canaria, con tertulia y con muchas otras cosas. Ahora quedaos en la sintonía de Onda Cero. Llegan las noticias y después os quedáis en buenas manos, las del doctor Beltrán. Hasta mañana.